¿Te ataca con el totó? Otra vez me pasó una con un encargado de edificio. El lesbian man. Que había un... Tenía uno de los departamentos, era un privadito. Bueno, negro. Pero, ya el término privadito creo que te lo deben. Sí, sí, es claro. De cabita, de sí. Cabita. ¿Y? Y él me dice, ve salir una, y dice, esa es la que mejor está. Y yo la estaba mirando, se da vuelta, tiene una nuez en el cuello. Le digo, pero ese... Era la fiesta, por ahí. Eso entraba. Se me puso todo colorado el muchacho. Ah, el muchacho, pensé que la anécdota era más fuerte. Esta música no, es privada. No, bueno, eso no, me que sepas lo que me amonesto. En realidad contigo decimos que se tiene que llamar publiquito, no privadito. Si todo el mundo sabe dónde está. Por favor, les pido publiquito, seriedad, ¿no? Es el sobre de actualidad, ¿está usted informado? Bastante. Creo. ¿Con qué se informa? Bueno, con ustedes. No está muy... Víctor Hugo, soy oyente de Víctor Hugo. Oyente de la mañana. La coro. En Radio Continental. Nuestro temón, ¿cuál fue el temón del día? Ay, Adriana Varela. No lo escuché, Lord. No escuché el final. Ok, numeral 1, por favor, y vamos al sobre de actualité. Con la boca, sí, como sí, con dos pip. El equipo que derrotó al Barcelona por Champions League. Milan. Correcto. Pero decilo. La versión de PlayStation que se presentó en Nueva York. La 3. Nueva York. No, la 4. La 4. El histórico jugador de Boca que falleció en el día de ayer. Roma. Dijo, no vale. Igual todavía no se sabe si se va a llamar PlayStation 4. Así que ahí hay un error, no se sabe el nombre. La vedette que sufrió un infarto, pero que dice ser muy sana. Rabufeta, ¿no? Ni idea. Stefania Chipolitakis. Lombardía. Trabaja la madre. Lo que se recordó en el feriado de ayer. La batalla de Salta. 200 años de la batalla de Salta, correcto. El torneo que ganó Juan Martín del Pocho. El Pocho. El Potro, que era que había ganado. Rotterdam, Rotterdam. Perdiste. ¡Felicilo! Los premios al cine que se entregaron en España. Vaya. Premio Goya, correcto. ¡Felicilo! El gremio que tiene un conflicto con el gobierno bonaerense. Los camioneros. Los docentes, incorrecto. ¡Felicilo! Los camioneros tienen un problema con el nacional. Con todo. Los años que cumplió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 59. 60, mi amor. Mirá qué número asqueroso. El acontecimiento de la semana. El acontecimiento de la semana. Del día. Oh, no. Se cumple un año de la tragedia de 11, debería saberlo. De 11. Es verdad. Le mando mi más sentido abrazo. Lo festa en el Ultra. El acontecimiento de la semana. Nico Festa trajo un cartel. Vos sabés que vi un nieto con un palo y un cartón que decía Avicii. Lo tuvo 5 horas. Me volví loco. Realmente me pareció una muestra de fanatismo muy linda. Muy lindo, ¿no? Me parece que habla muy bien de él. Y ahora se va a hacer uno con Armin. Yo me voy a hacer uno que diga Afrojack. Sí, con una peluca ad hoc. No tenés que hablar con ustedes, ¿eh? Un gusto para nosotros, ¿eh? Banana para vos split. Un gusto. ¿Banana split? Yo ¿no era dulce de leche? Muy banana split. Bueno, mañana dulce. Chao, muchachos. ¿Qué va a ser? El ganador Juan. Se llama Juan. Sí, 29 años, con 6 unidades. Es acreedor a la ropa de Noice. ¿Qué se lleva? Estamos acá en una nota exclusiva con Aldo de Noice. ¿Qué se lleva? Lo que él elija. Va al local y elige lo que él quiere. Opa. Un jean, una campera. Una vendedora. Puede ser también. Dito, no, en ese caso linda no. Las vendedoras vos, ¿viste? Te gustan, ¿eh? Pizza Anielo, sí, sí. Dice uno. Muy buena. Una. ¿Sí? Rica. Una de esas de antes, con mozos que son mozos, sí. Con mayúsculas. Sí. Sí. Sí. El Imperial Tres Cuartos y te traen el chop helado. Y la de Tito Florio no tiene desfile. La tenés que probar, en Carlos Tejedor, van y pasa el chivo. Hacé la tanda que es la última. Te teniste, ¿no? Sí, vos. Sí, estás lindo. Tal vez. Metro. Descubrí. Explorá. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. Metro y medio. Medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Todavía no te fuiste de vacaciones? La respuesta es Colombia. Viajes Falabella y Pro Export te invitan a disfrutar de la ruta del café colombiano. Conoce más en viajesfalabella.com.

Gracias Ariel Isoño, que nos manda la foto con Lucila Pollack, que ya hemos recibido y puesto en el Globe. Sí, en basta.metro951.com pueden encontrarla. A ver si yo la encuentro cuando pongo directamente nuestra invitada de hoy, con la que tuvimos una muy bonita charla, realmente. Déjeme ver y repasar del Pocho, que no tuvo una fácil tarea ante el Liodera, pero avanzó en Marsella. Alguna de las noticias que aparecen por acá. Mientras se sientan nuestros amigos de Metro y Medio. Muy amigos, la verdad. Muy amigos. Y muy queridos. Y muy queridos. Muy queridos. Sobre todo eso. Sí, después entre de tanto nosotros. Tiempo, tantas horas, sí. Tantas cosas compartidas, ¿cómo vamos a decir que no somos amigos? Déjate de joder. No, sí. Pero sí, yo dije que eran amigos. Sí, sí, lo, sí. Lo primero que dije. Sí. Muy, muy amigos. ¿Puedo contar que es un gol Falcao en la UEFA? Por supuesto. Es lo único que le voy a mencionar. Falcao. De fuchibol. Uh-huh. ¿Y qué opinas que vino Lucila Pollack y se va a Los Ángeles con Juan Ferrari? Me pareció genial. Lo estaba escuchando. Van a volar en el mismo avión. Sí. ¿Los charlan para vos? Y en clase turista los dos. Sí. Le dije, pero vos vas adelante. Me dijo, no. Cuando se puede avión privado, cuando se puede business, cuando se puede turista, no hay que quejar, que sea agradecida. Hay que tener los pies en la tierra, dijo. Bueno, justamente la paradoja. A mí me contaron que un afamado periodista no viaja en primera porque dice, con ese dinero puedo invitar a un amigo y vamos los dos en turista. ¿Mirá? Mirá qué bueno. Me lo contaron de un afamado periodista. Claro. Decilo quién es. Si digo quién es, van a empezar a decir, ah, lo bancás porque es tal. Y los otros van a decir... Ah, es político. Claro. Está muy jugado de un lado hoy. No, bueno, está bien. ¿Víctor Hugo? Sí, Víctor Hugo. Sí, no. Bueno. Bueno, pero si puede invitar a un amigo, fantástico. Sí, sí, sí. Es un gusto que te das también invitar a un amigo. Por supuesto, es lindo. Como es un gusto que te das viajar en primera a un amigo. Invitás a tu amigo, pero pones los pies sobre él. Así, y a cada rato viajé. Yo estaría en primera, ahora le decís a cada rato. Viajé varias veces adelante. Qué suave. Pero nunca lo pagué. Con eso, ajá. No. O sea, si, claro. Creo que si tengo que pagarlo, no lo haría. Y no, no. Yo lo invito a un amigo. Viajé dos veces adelante. De ida y vuelta al mismo viaje que me invitaron también. Tremendo. Y me he dado cuenta que todos estábamos de garrón ahí. Por cómo estábamos vestidos. 70%, claro. 80%. Sí. Creo que hay uno o dos que pagaron el pasaje. Lo demás. Primero hay 5 o 6 que son pilotos o azafatas, claro, o algo así. Y después, no sé, por diferentes motivos. Es realmente mejor el asiento. ¿Mejor? No, es otro país. No. Es la diferencia abismal entre una hamburguesa de tirada del peor puesto de cancha. Y un lomo en el restaurante de Malmo. Es turista eso, común. Es eso. Los últimos viajes pagué el de emergencia, que se... ¿Se puede pagar? Se paga. No, ¿en serio? ¿Cómo se paga? ¿Salida de emergencia? Te venden la salida de emergencia. Si estás en condiciones de correr, en caso... No se lo venden a cualquiera. No, no, un anciano, un niño no puede ir. Te lo venden. Y para mí, que soy tan larga... Me cambia el viaje, primer asiento. No sabía que te lo vendían. Claro. Yo pensé que lo podías pedir si entrabas temprano. Alguna que otra aerolínea, algunas no lo venden. Pero de las experiencias burguesas, la mejor es viajar en primera. Para mí, para mí. Es una cosa. Y algún día lo voy a probar, yo creo. No, y ahí muestra lo que es clasista. Yo viajé la última vez a España en turista y el viaje me lo había pagado la cadena para la que fui a trabajar. Claro. Y a la vuelta. Mucho tiempo, te lo conté, me mencionaste. En el aeropuerto dije, voy a averiguar cuánto es. Tal vez tengo que poner un puchito más. Claro, y... compro un total 50% digo, más. Fui a trabajar. No pagué el pasaje. Me pagué el pasaje. Me merezco, dije. Sí. Bueno, $4,500 más. ¿Pasar a primera o todo? Pasar. ¿Eh? Sí. Ay, ya está, veo que no voy a hacer nunca. Y yo una vuelta también estaba volviendo muerto de un viaje de México y dije, voy a averiguar, aunque sea, claro. Nunca lo había hecho, dije, voy a averiguar, y fui a averiguar y me dijeron, no hay más, está todo vendido, no hay manera, quería saber cuánto, no, imposible. Uh-huh. Entro al avión, la de al lado mío, hay dos con el mismo asiento y uno va primero. ¡No! Pero no había lugar, le digo. No. Pero bueno. Esa suerte, esas cosas nunca me pasaron. Yo una vez le dije, Nico Artusi me contó que cuando algo no funcionó, lo pasaron a primera. Sí, a Clemente y a él. Hay que romper algo. No, sin mi amigo no pasó. Exacto. Hicieron pasar a los dos. Muy bien. Bueno, sí, señor. Estoy viajando a España, no funciona el televisor. Buenísimo. Te lo arreglamos, monosal. No le funcionaba a Luis en realidad. Y le digo, déjame a mí. Es la nuestra. Artusi me dijo que te quejas de buena manera y te pasa. Luis con una cara de vergüenza que no te explico. Y aparte era decirle, le decía, no, debe ser yo. Viene, y digo, ¿sabes que no? Le estoy dando acá la perillita, a ver, para que te lo reseteo. Funcionaba. ¡No! ¡No! ¡Pasame! ¡No! ¡Pasame! Ahí dándole patadas, tratando de romperlo. Claro, y aparte dice, me sale uno para... solo. No importa el que... Sí. Un rato cada uno. A la mitad del viaje cambiamos. Claro. No, no me importaba. Un rato cada uno. Si me duermo, bueno, vemos. En un rato cada uno. No, te cambia. Cuando a mí me invitaron, yo viajaba con un amigo. Y mi amigo estaba, no se sabía, era una intriga. Con el perro. Con el perro. Y a la ida pudo venir en primera y a la vuelta lo bajaron. Y es muy clasista el tema. Sí. Porque la azafata le dijo, usted no puede estar acá. Y no es clasista, es garpás, no garpás. O sea, lo no, mismo es el... Perro, no, pero para, fue, el campo vi, de ida el la perro platea fue, no sé qué, pasa seguro, todo el tiempo. Sí, o sea, de ida el perro que, fue a charlar. No de nuevo. Claro. Sí, sí. Lo que es clasista es el trato, en realidad. Porque te tratan mucho mejor en primera que en turista. Y lo pasa que son dos azafatas para 20 niatos, uh-huh, y nosotros son cuatro para 300. Para que 300. La gente se dé una idea, los más grandes, los de 40, sí, es el hospital de Benny Hill. Cuando Benny Hill espiaba cómo trataban al pelado y cómo lo trataban a él, claro, es eso. Bueno, hay un capítulo de Seinfeld donde él va en primera y ella va en turista, sí, y se van viendo las diferencias que son notables. Espectacular. Notables. Primero, subís primero, bajas primero... Uh-huh. Menos cola. El baño tiene menos tránsito. Igual. Sí, pero menos tránsito. Pero es igual. ¿El menú? Tenés menú. No hay chicos, fundamental, no hay chicos. No hay chicos. Tenés menú, o sea que elegís qué comes con cubierto de verdad. Mm. Tomás, te trae una atención de nivel gastronómico de primera. Eso también es clasista, porque piensan que los terroristas no tienen guita porque se ve medio, porque le dicen, si soy terrorista, me gasto un pasaje en primera. Y bueno, te han cubierto de verdad, ahí tenés cuchillo en serio, bueno, en primera. Sábanas, te dan. Edredón. En LAN. Te destapas la zafata, te tapa. Me gusta el neceser que alguno que otro te. Sí, trajimos de regalo. Claro. Ajá. De regalo. El turista no dan, ¿no? Neceser no. Y en LAN, que ahí es donde viajé, sí, en turista es muy bueno porque la pantalla es más o menos la misma. El asiento es muy superior, pero el entretenimiento del turista lo tenés. Están las mismas películas. Eso es igual. Sí, no es que el de primera te dice, mirá la que estoy viendo, la que está en el cine, y vos decís, yo estoy con los parchís. No, tenés no, lo mismo, tenés lo mismo. En otra aerolínea que viajé, no. Había películas mejores en primera. ¿Sí? Y te lo mostraban en la revistita. ¿Vos sabés que están viendo ellos? No, eso está mal. Y aparte, cuando van a comer, que comen primero que vos, y la azafata empieza a cerrar la cortinita. Y se ríe mientras cierra la cortina. Como... No, y llegás ideal, así de mierda. Claro, vos estás peleando porque no te entra la valija de arriba. Y el señor está con la copa de champán leyendo gente, ponele. No, esa es otra, sentás y ya te dan una copita de champán. Claro, pero no me gusta. Y unos manis. Pero te dan. No, si querés te dan jugo, te dan lo que quieras. Hay unos snacks. Tres opciones de postre. Tres opciones de postre. Podés repetir. Lo genial de Vini, que si te quedás con hambre, unas opciones de postre, por convenio internacional, es quesos. Estas son las sanguchas de queso que están buenísimas. Qué locura. No. Bueno, mirá dónde llegamos, uh-huh, con este tema. Llegamos. En este día tan especial, en este uh-huh jueves se votó. Sí. Que no vamos a ir. Lo vamos a dejar porque sigue? Sabemos que. ¿Vas a jugar el fútbol o no? No, hoy no. Siendo. No voy a jugar. No, no me gustaría, no, la verdad, no, pero no, hoy. No. Necesito para equilibrar mi vida que empiece el colegio. Y sí. Que empiece ya. Sí, que empiece porque la verdad que está. Te ordena. Complicado, uh-huh, sí. Ayer empezaron una película. Y me dormí y me desperté sobresaltado, 1:20, y mi hijo seguía jugando al iPad. Escúchame, ese estreno que estás viendo, ¿crees que te lo traiga? Pues yo el mío se ve perfecto. Bueno, dale. No tendría problema, te lo cambio a ver. Intriga. Si es un problema de mi reproductor. Lo traigo porque está buena la película. Está en reproductor, sí, me hubiera encantado. Pero nos tenemos que ir porque arranca 1:30, está Nacho Sosa en la operación técnica. Mañana estaremos brindando con todos ustedes, amigos, gracias a los compañeros de Michel Torino Colección. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. @metro_bajo Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía de la semana. Muy bien, pero gracias a vos puedo elegir. Por favor. Gracias a vos puedo elegir. Toma tu agua. Querida compañera, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a vos. Bienvenido vos también. A todos, a un nuevo Metro y Medio en este jueves 21 de febrero de 2013. Aquí estamos, en este país... Alocado. Sí. Esa es la palabra, un país alocado, con mucho movimiento, con mucha dinámica. Adolescente, podríamos decir. Muchas veces adolescente, muchas veces atravesados por la adolescencia, cuando en realidad la realidad o las noticias, o vaya uno a saber qué cosa, nos está exigiendo otro tipo de comportamiento, sí, me parece, y esto es para todos. Y obviamente hacemos alusión al... no sé si llamarlo accidente, a lo que la pasó tragedia con el hijo de Aliberti, que atropelló a una persona y esta persona falleció. Las especulaciones, la cadena nacional que hay en todos los medios. Sí. E increíblemente terminaron tirándose tiros entre K y anti-K. Sí, es el colmo de la de lo imbécil. Porque eso, la víctima ahí está en octavísimo plano, la familia... El chico de 13 años que se quedó sin totalmente su papá. Totalmente, se corre el tema. Es difícil de creer eso, pero sin embargo sucede. Eso sucedió. Y además las noticias cómo se van tapando unas a otras. Y con todas discutimos con la misma pasión. Porque de Maradona, Real y Ventura también. Sí. Estábamos todos a los gritos. Todos a los gritos. Por supuesto. Bueno, y así estamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro programa, por supuesto, como todos los días, que es lo que... es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Cosas, lo que nos gusta hacer, lo que sabemos hacer también. Y así venimos. Cumplimos años, ¿sabías que cumplimos años como Metro y Medio? Por supuesto. El mismo día que Malena Ginsburg. Sí. Me hubiera gustado recibir un mensaje tuyo. A mí también me hubiera gustado. Por más que no estás, que espero que la estés pasando bien, feliz cumple. Pero no, no como pasó. Estabas de vacaciones, yo no te quise molestar. Claro. Y yo esperé que vos digas, che, hoy cumpleaños el programa. Un lujo, un beso. No, y yo estaba esperando que me lo mandes vos. Esas son las cosas de la, falta de comunicación. No quise molestar tus vacaciones. Claro. Y yo tampoco. Pero el quise. Programa acá lo festejamos, lo celebramos. Todos te recordamos. ¿Qué hicieron? No hicimos nada en particular. ¿Qué hicimos? ¿Transaron hermanas, algo o no? A ver, ¿qué hicimos? Minitos atrás. Pusimos como siempre el primer programa de la apertura. Que me dio una vergüenza. Y después me lo hacés escuchar. Horrible. Un poquito. Sí, pero escucharlo fuera de No me acuerdo. Horrible. ¿Qué tenemos? ¿Voces de pito o menos? Tenemos más voces de pito. Hablo a una velocidad insoportable. Diciendo cosas sin sentido, casi como ahora, pero más nervioso todo. Claro. Y después hicimos más cosas. Después hablábamos con la audiencia. Porque cumplimos, ¿cuántos? 6 años. 6 años. 6 años, empezamos la séptima temporada, como se dice ahora. Y hablábamos con la audiencia acerca de todo lo que nos pasó en estos años, que es un montón de cosas. ¿En cuántas casas viviste? Por ejemplo. Algunos tendrían otra pareja. Bueno, la más clara en mi caso, que empecé con 0 hijos y estoy en 2. Empecé con embarazo. Sí. Arrancó Metro y Medio, ya embarazado. Bien. Pero, 0 hijos en tierra, en planeta Tierra. 2, ahora. Yo tenía 2, 4. Tenías 24. Qué chiquita. Qué chiquita, ¿quién soy? Qué talentosa, Julieta, a los 24. Muy talentosa, ¿eh? Vos cargate, pero es así. Muy chica a los 24. Muy chica, y a los 21 era más chica, ¿puedes creer? Es cierto. Eso es lo loco. No estabas casada. No estaba casada. ¿Vivías? Sí. Sí, vivías, pero ¿en qué...? Vivía en Palestina y Córdoba. Me acuerdo. En un mono. Perfecto, en un mono ambiente. ¿Y qué otro cambio? No, después, no hubo mucho cambio. Más avivada ahora. Viajé en avión. No había viajado. ¿No habías en avión. Viajado hasta ahí? Claro. A mí sí habías viajado. ¿Sí? Había sido Bariloche, creo. Bueno, tendría un viaje encima, pero muy temerosa. Para mí... No iba a cruzar el océano jamás. A pesar de mis dos hijos y todo, vos cambiaste mucho más que yo. ¿En serio? En el buen sentido, en la evolución, mira, digo. Para mí. Para mí no. De los dos, vos cambiaste más. Para mí cambiamos parejo todos, uh-huh, con los cambios que llevan 6 años en uno mismo. Para mí, vos cambiaste que tengas más. Dos hijos, eso es algo notorio, pero uh-huh, lo que no se nota, el cambio interno de 6 años, es parejo para mí. Para mí es más profundo el tuyo. No, para mí no. Para mí sí. Que vos evolucionas, te avivaste de algo, no sé de qué, pero te avivaste. Para mí te avivaste de vivir un poco mejor para mí. Mira. Te sacaste cierta culpa. Me gusta. Este se va. Para mí, ¿eh? Este se va palucheado. ¿Te revelaste? Contame. Para mí qué te revelaste. Conmigo déjame misma. Darte tu opinión. Mi opinión, digo. Mira qué acto fácil. Te revelaste en el buen sentido ante tus padres. Pero mira, no mandándolos al demonio, ni sí, diciéndoles todo lo que me dieron ustedes. No, no, todo lo contrario. Dijiste, esto me dieron mis padres, bienvenido. Sí. Yo tengo esto arriba. Y yo con esto hago esto. Claro. Y eso nos pasa a todos, ¿o no? Pero vos más. ¿Por qué? No sé, no sé, es lo que me parece. Mm. ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? En definitiva, ¿qué es? La vida es opinar. Tu vida, tu vida. Es opinar. Tu vida. Para mí es qué eso. Lindo. Para mí es eso. Ahora a las puertas de los 31, ¿no? Uh-huh. Ahí. Uh-huh. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Y ya te están contestando del otro lado. Sí. ¿Quién es? Los 31. No quieren pasar. Me fui a comprar una bicicleta suya para darle un calco de Kitty. Para mí estás mucho mejor ahora que a los 24. Bueno. Estás destrozada a los 24. Estaba hecha percha. Tenía acné todavía. Era eso. Eras un poco adolescente. A los 24 se es adolescente. ¿Se es adolescente? Sí, no. Sí. Para mí no. Está permitido. Para mí no. Está todo permitido. Bueno, ¿está DJ Paul todavía o no está DJ Paul? Ya no, se fue. No, porque... se fue antes de ahora, dijo. Claro, porque. Se quería ir. Está asustado DJ Paul, quiero charlar con él. Sí. Primero le quiero contar a Julieta. El jueves pasado, como estuve la semana solo, decidí abrir la discoteca de Sebas. Mira qué lindo. El jueves pasado. Y puse 3 canciones. Sí. Lo disfruté tanto. Uh-huh. Lo disfruté tanto. Y la audiencia supuestamente también lo disfrutó. Lo agradeció. Sí, lo agradeció porque es como lo que hacía Fernando Peña, que era como el pulmón. Uh-huh. Entonces decidimos... Que se quede. Que se quede. Mm. Lo decidí yo. Muy bien. Y me gustaría, y te invito ahora, sí, que vos hagas una vez por semana tu Gordy J. Otro día, no los jueves porque si no nos van a rajar a los dos. Bueno. Pero otro día, ya no en la apertura, sino en otro momento, uh-huh, te mandás tus 3 temas o lo que quieras. Dale. Acá está DJ Paul. DJ Paul que se está desayunando. Yo le explico a DJ Paul que... Hola, DJ. ¿Cómo anda? Es nuestro musicalizador. Sí. Que es, este es su trabajo, es un crack. Obvio. Lo lleva en el corazón. Y te voy a decir algo que a lo mejor te va a ofender. Porque yo no te llevo ni a los talones en esto. Pero yo musicalicé. No musicalicé radios completas como haces vos. Pero musicalicé algún que otro programa que yo era productor. Sí. Cuando laburaba en radios de barrio, musicalizaba con una pasión. Que iba, ¿sabes lo que hacía? Que esto que te voy a enseñar a vos. Pero musicalizar es, por ejemplo, decía, bueno, van 2 temas pegados ahora. Uh-huh. Y vos escuchabas una canción y escuchabas cómo terminaba esa canción. Y cómo empezaba la otra. A ver cómo, si el corte de uno coincidía con el arranque del otro, por eso ejemplo. Eso está muy bien. Muy bien. Eso indica que le prestás atención a cómo mezclar los 2 temas. Claro. No, que sí, sí, pegados y... Con otra música, vamos a ser sinceros. Con otra música. Que antes se enganchaba. Se pegaba tal y ahora se mezcla. Uh-huh. Antes se enganchaba. Claro, muy bien. Se pegaba antes, ¿no? Se pegaban. Termina cortando. Termina fade in de una y fade out, o sea, la entrada de la otra. Sí, ya no... Hoy me parece que no lo haría, ya no tengo la paciencia. Hablaba la semana pasada y muchos oyentes coincidían en que leía los libritos de los CDs, músicos invitados, en qué país lo habían grabado, en qué estudios, quién era el ingeniero de sonido. Lo que decíamos, no había internet, los no había créditos. Nada que hacer. Los créditos de los agradecimientos. ¿A quién no le agradecía? A no ver, sé, ¿dónde lo grabó? Exacto. Claro. Bueno, y hoy traje 3 canciones también para la discoteca de Sebas. Pero no los hacemos pegados, sino que charlamos un poco acerca de estas canciones y contamos alguna historia. Quiero escucharla. ¿Querés escucharla? Sí, obvio. ¿Te quedarías acá escucharla? Yo dije que me interesaba más la historia, por qué ponías ese tema. Bueno, vamos a abrir con una banda de los 90, una tradicional banda de los 90. Sí. Que si a vos te dicen, esta banda pensás en esos años. Yo trabajaba en radio ya en ese momento. Y era la fui a ver. Me parece que esta banda tocó en el Parque Sarmiento. ¿Gratis? No. En el microestadio, en el estadio cerrado del Parque Sarmiento. Sí. Estoy casi seguro que fue ahí. O fue en obras. Ya empiezo. Y por eso dijiste casi seguro. Claro. Sí. ¿Es la primera que me habías nombrado por teléfono? Sí. Me parece que fue en obras. Vos decís que fue en obras. Yo, para mí, fue en obras. Yo en ese momento tenía rulos. Y democracia. Sí, y el cantante tan calvo. Y yo me veía venir ese futuro porque yo me bañaba y me quedaba con pelos en la mano. Sí. Me tiraba los rulos para atrás y podía ver las entradas. Entonces dije, ese es mi futuro. Dije. Sin el talento musical. Nada. Pero con la actitud y ante sin, la vida. Y sin esa voz tan particular que tiene este señor que se llama Billy Corgan. Uh-huh. No sé si lo conoces. No. Te lo puedo presentar. Hola. Y la banda es Smashing Pumpkins. Mira qué lindo. ¿Alguien recordará esta banda de los 90? Yo creo que sí, ¿no? Muchos cuarentones. Muchos cuarentones. Para arriba. Uh-huh. Alguno de 30 también. Alguno que otro. Sí. Sí, sí. Tal vez no es una banda que haya quedado entre las bandas. Se puede llegar a decir banda de culto. Sí, si vamos a los 90 la encontramos seguro. Es una de las primeras referencias. Y este es uno de los clásicos de esta banda. ¿Cómo se llama? Tonight Tonight. Ay, decilo nuevo. Tonight Tonight. Te encantó a Paul. Sí. Era Dark. No, esto no era Dark, esto era Grunge. Era Grunge. Ahí está, Smash and Pump. Escucha. De Sebas, como cada jueves en Metro y Medio, sufre DJ Paul. No sufre. Sufre DJ Paul. Quiero saber por qué, que te gusta. Me intriga en esa época. Me gusta. Viste que todo te lleva a escuchar ese tema que lo escuchabas varias veces en un día. Quizá. Todos me están diciendo que fue en el Parque Sarmiento el recital, ¿eh? Muy bien. La memoria no me falló esta vez. Recuerdo, me parece, estoy casi seguro que Billy Corgan se puso a cantar el himno argentino en un momento. Mirá. O se puso a cantar. No, se puso a contar Don't Cry for Me Argentina. Qué lindo que cierra. Smashing Pumpkins en los años 90. Los vio en directo un par de veces, dice alguien por acá. Celebra la gente, celebra. Uno por acá dice, tengo 26 años, no tengo 40 y me acuerdo de los Smashing Pumpkins. ¿Cuántos años tenía en los 90? Cinco tenía. Se puso a revolver después. Era Parque Sarmiento. Esto pasa con todos los que fueron al Parque Sarmiento. Hubo una multitud. Bueno, era grande el estadio del Parque Sarmiento. Pero viste que todos fueron a ver a Sumo, todos vieron el debut de Maradona. Al último recital de Soda. Al último. Bueno, pero tampoco es Smashing Pumpkins, es tan... tan popular. Tan popular, ¿va, claro. ¿Van a entrar temas en español o ese tema no se tocó? Eso hay que discutir ahora. DJ Paul. No, eso... Uno de tres no estaría mal. Para mí no. Para mí se negocia uno. Para mí se negocia. Dale, dale. Para mí es hora de que aparezca. Por eso me sentaron acá. Que empiece ahora la negociación y que diga, bueno, los feriados, bueno, no sé qué, pero uno, déjame poner... Eso creo que yo tendría que levantarme y acá se tendría que sentar el señor Pandiela. Bueno, ya se va a charlar. Okay. Se va a charlar. Esta es la discoteca de Sebas. Los días jueves se vendrá Gordy J algún día de la semana, en algún momento, Smashing Pumpkins. La segunda canción, me acuerdo de esta banda y acá me pregunto, ¿para qué tengo esta memoria? ¿Para qué me sirven estos datos? Esta banda tocó el 28 de enero. Ay, no puedo creer que te acuerdes. De 1992. ¿Y vos podés decir quién se lo va a discutir? ¿Le crees? ¿Le crees? Ni yo me acuerdo de la 93, fecha. Mirá, no me acuerdo. ¿En River? No, en Obras Sanitarias. ¿Habrá sido la primera vez que vinieron a la Argentina? Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser. ¿Quién es? Una banda, pero... Fíjate que dijiste Obras y no el Estadio La Gaseosa. No, Obras Sanitarias, por supuesto. Y esa noche jugaban River Boca en Mar del Plata. Me acuerdo todo. Me acuerdo, yo no fui al recital igual, pero me acuerdo todo. Incluso creo que siempre me los perdí por algún motivo, pero me hubiera gustado verlos. También estamos hablando de los años 90. Y tenía una chica que a mí me gustaba, estaba enamoradísima de uno de ellos, porque ellos tenían todo para ganarse las minas, todo. Eran lindos, facheros, tocaban bien, tenían una buena banda. Se hacían un poco los malos, pero no llegaban a ser violentos. Estamos hablando de una de las grandes bandas de estos tiempos también. Ya vinieron varias veces a la Argentina, ¿no? DJ Paul, tres vinieron por lo menos. Mínimo, ¿no? Tres. Sí, hicieron Vélez, hicieron River. Seguramente volverán en algún momento. Yo fui al último que hicieron en River. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal estuvo? Sonó más o menos, ¿no? Estaba en el arco de atrás, por decirte, el arco local, que es debajo de la hinchada. Sí. Y casi ni se escuchaba a veces. Soplaba el viento y no se escuchaba. Sí. Con eso te digo todo. Dani dice, alto tema, con este tema brindamos en nuestro casamiento, dice. Mirá vos, che. Vamos que se van a sacar una foto los novios, chicos. Seba, bueno, entonces... decís odiar a la gente que escucha de todo y por los temas que venís pasando escuchás variado, me dice Melisa. Es verdad, sí. Tal vez me odio a mí mismo, ¿qué me está pasando? Bien. Otros hablan del tema 1979, bueno, de Machine Pan, el otro clásico. Te van clásico. A empezar a pedir, ¿eh? Y claro. Preparate, claro. ¿Eh? Bueno. Ahora que hace de DJ. Tonight. Era el primer tema de Smashing Pumpkins. Cierto resentimiento. Sí. No, digo, es de hacer de DJ y te van a pedir temas. Es así, es la vida de DJ. Obvio. Al heladero le piden helado. El segundo tema es este, DJ Paul. Vamos, Seba, con la discoteca. Peppers en la discoteca de Sebas, de cada jueves en Metro y Medio, a las 6 de la tarde con 34 minutos, 24.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Confirmado, DJ Paul, confirmado, Julieta Luciana. Sí. La memoria, además, esta vez me da la razón, porque ese día jugaban Boca y River en Mar del Plata. Mirá. Ganaba Boca 1-0 con gol de Alberto Federico Acosta, más conocido como el Beto Acosta, el Beto, estrella de San Lorenzo, de Almagro también. ¿Aprueba, quiráfono, aprueba? Sí, me encanta. Bueno, el tercer tema, nada tiene que ver con estos dos que acabamos de pasar, nada que ver. Es un señor. Sí, es caprichoso, estamos hablando de los años 80. Uh-huh. A mí me habían regalado un buzo de The Police. Sí. Pero yo tenía 9 años. Fue mi primer, te digo, fue mi primer recital. Ajá. En, No, el del trío. De Sting, sí, solista. En el 87. Ah, ok. Cuando The Police vino por primera vez, sí, tocaron en New York City. En el 81. Eso es increíble. En una discoteca, una de las bandas más grandes de la historia, debe estar entre las 50 bandas más grandes. ¿No? ¿O no tanto? No, sí, ¿por qué no? Sí, sin duda. Influenciaron a muchas bandas. Y tocaron en una disco de Villa Ortúzar, la primera vez que vinieron. Encima, ahí en la esquina, y quien pasaba por ahí, se está de Police adentro. Bueno, y después fue un ochentoso ahí, y después, por ejemplo. En esa época hicieron el video Around the World, y los veía subiendo a los ponis y comiendo asado. Eso no me acuerdo. Sí, yo lo vi ese video en Flores. Bien, y un día, le cuento a Julieta que hablábamos el jueves pasado, antes, vos lo hacías, se grababan canciones de la radio. Sí. Y después te quedaba, estabas con Play Rec todo el tiempo ahí, sonaba una canción que te gustaba y la grababan. Y te la pisaban y puteabas con... Pesada. Siempre te la pisaban, pero no te importa, porque te ponían exclusivo. Y después la escuchabas en tu Walkman con el exclusivo. Y se lo cantabas arriba, sabía dónde venía. El problema era cuando te hablaba el locutor arriba, como hablamos nosotros ahora. Ahí. Pero a veces tenías al locutor también, ya no importaba nada. ¿No? Bueno, y una de las canciones que yo recuerdo que tenía, porque uno regalaba cassettes a chicas, ¿no? Que se llamaban Lentos, Lentos de los 80, se llamaban Enganchados, Variados, Movidos. De todo un poco. De todo un poco. Pop, pop inglés, rock nacional, latino. Seba 1, Seba 2, Seba 3, así esas cosas. O cuando tenías una novia, le ponías 6 meses, cuando iban 6 meses, y le ponías todas las canciones de la pareja. Que se habían escuchado. Claro, con cuáles se habían conocido, cuál cantaban juntas, todo eso. Y yo me acuerdo, una de las primeras que grabé en radio es esta, pero esta hermosa canción. Right. You can live your past, the only one. Sting, un inglés en New York, para abrir Metro y Medio del día de hoy, la discoteca de Sebas, a las 7 menos 20 de la tarde, 24.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, nuestra contestadora, que es el 4010-7272, y un email, que es metroymedio@metro951.com. Lo saluda Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Ahí lo veo al señor Leandro Aspis, feliz, porque él es músico. Está el conde Alberto Ezequiel Haduk y la señorita Denise. Vendrá Pablo Fábregas, porque hoy tenemos la mesa de los jueves. Vendrá Martín Reich a decirnos qué está pasando con el fútbol en el mundo. Y hoy, lamentablemente, está el curso de anteayuda con el señor Peto Menahem. Es jueves en la República Argentina, faltan 20 minutos para las 7 de la tarde. Y como casi todos los días de tu vida, escuchás Metro y Medio, por aquí, por Metro. En la República Argentina, 24.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga cantante se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a los que arrancan las etiquetas de las botellas cuando están mojadas. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido.

Hoy vamos a hablar de un tema. Sí. Realmente. Que te va. Lo hice a propósito, mirá. Uh-huh. Vamos al choque. Sí. Basta de cosas tibias. Vamos uh-huh. al choque. Hoy vamos a hablar de libros. Sí. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo leer un libro? Un libro. ¿Y qué relación tener con los libros? Uh-huh. Un libro. Vos lees un libro, claro. Ya tenemos la nota. Sabes claro. que ya tenemos la nota y te tengo que interrumpir. Porque hoy cumple años Roberto Gómez Bolaño, Chespirito. Mirá, Chespirito. No vamos a hablar con él. Bien. Aparte de la columna, bien. Entonces. Vamos a hablar con Rubén Aguirre. El famoso profesor Girafales. Profesor desde Argentina. Peto, Julieta y Sebastián lo saludan. Bienvenido a Metro y Medio, profesor. Gracias, muchas gracias. Estamos hablando con el profesor Girafales. ¿Qué tal, Seba? ¡Ta! ¿Qué tal, profesor? Le saltó uno. ¿Sí? Ay, no, estuvo bien. ¿Cómo anda, profesor? Muy bien, gracias, muy bien. Pues muy muy contento porque se acuerdan de mí, me han hablado. Bueno, que me llamaron Julieta y Sebastián. Y Peto. Ah, y Peto, me faltó Peto. Sí. Hemos crecido contigo, o con vos, como decimos nosotros los argentinos, profesor. David, qué bueno que les gustó el programa, que lo vieron siempre. Uh-huh. Sí, siempre lo vimos, crecimos con usted. Y además... uno de los sketches que más me gustaba era cuando estaban en el colegio. Ajá. Uh-huh. A mí también. Bien. Y cuando iba a buscar a doña Florinda también, en la parte de romance, cómo olvidarla. Sí, era. Estaba muy bien. Estaba Ajá. muy bien eso, sí. Bien, ¿y qué? Porque una ramito de flores a cambio de una tacita de café. Era un amor tan puro, tan limpio, uh-huh. tan... ¿Qué va? Ya no se usan esas cosas. No. Y aparte era cuando doña Florinda se ponía buena, sonriente, claro. se le borraba el ceño fruncido. Claro. Sí. Claro. Y yo siempre perfecto, porque yo jamás me equivoqué. Nunca en mi vida me equivoqué. Ah, no, sí me equivoqué. Sí. ¿Cuándo? La única vez que me equivoqué pues fue cuando creí que estaba equivocado. Genio. Clásico. Ídolo. Sí. Bueno, acá Peto quiere hacerte una pregunta, profesor. No, a mí me gustaban mucho, cuando estaba en el colegio y también encuentro con la primera, pero del programa me gustaba mucho, mucho también cuando los veía hacer otros personajes. Por ejemplo, cuando hacía en el sketch del doctor Chapatín o en el sketch de ¿cómo se llama? El Chapulín Colorado, que los veía los mismos actores hacer otros personajes. ¿Y el de los locos? Los locos era mi favorito. ¿Improvisaban mucho? ¿Perdón? ¿Se improvisaban mucho? No, fíjate que no. Sí podíamos colaborar con ideas, pero no eran improvisadas. Teníamos que dárselas a Roberto y Roberto aprobarlas y ensayarlas. Uh-huh. Era bravo. Ah, ensayaban mucho entonces. Mira, él cuidaba mucho la dirección del programa. No podíamos hacer lo que nos daba la gana, ¿no? Uh-huh. Profesor. Lo que debíamos hacer. Maestro Longaniza. Si me agarras, pobre ahorita. No. Acá en Argentina todavía lo dan el programa. ¿En México tuvo tanto éxito como acá? Acá lo siguen pasando todos los días en dos o tres canales. Uh-huh. Ay, qué bárbaro, Mira vos. Y ha tenido un éxito formidable. Uh-huh. Bueno, que es un clásico como Maxwell Smart. Ese nivel. Claro. Sí. ¿Usted está de acuerdo que El Chavo fue, si no la primera, de las primeras sitcom latinoamericanas? Con Darío Vítori. Mm. Bueno, nos fuimos enterando poco a poco. La verdad es que al principio no pensamos que iba a tener el éxito que se manifestó después. Uh-huh. Claro, creció mucho. Claro, todos los actores muy profesionales hacíamos un trabajo con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo. Pero no nos imaginábamos que íbamos a tener ese éxito. ¿Y cómo era salir a la calle? ¿La gente se les tiraba encima? ¿Les pedía autógrafos o los dejaban? Era un poco difícil. Uh-huh. Era un poco difícil. Ir a un restaurante o ir a un lugar público era casi imposible. Uh-huh. Claro. ¿Y ahora te siguen reconociendo, profesor? No lo trate. ¿Cómo dice? Si ahora te siguen reconociendo. Sí, pero mucho menos, porque mira, me dejé barba. Ajá. Ah, mira vos. Tengo el pelo blanco. Uh-huh. Las arrugas. pues ya es menos, ya se, y por supuesto los niños ya no me conocen. Los niños ven el programa y conocen al Jirafales que sale en el programa. Claro. Pero no al actual. Uh-huh. Profesor, y la fama en ese momento y la popularidad, ¿le hacía ganar mujeres? Mira, sí, pero yo siempre estuve muy consciente de que era por el personaje, no a mí. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que no se sacaba el sombrero. 33 años de casado con la misma esposa y la sigo amando. Muy bien. ¡Qué divino! Maestro. 53 años de casado. Nunca me he divorciado, siempre con mi misma esposa. Uh-huh. Qué ejemplo, ¿eh? Qué barbaridad. Y hoy, profesor... ¿Hoy descansás, lees, vas al teatro o estás trabajando? No, mira, ahorita no estoy trabajando. Hay un proyecto para hacer una obra de teatro con Edgar Vivar. Uh-huh. Ajá. Kiko. Sí. Kiko. Dos. Es una obra de teatro preciosa, inglesa, que están traduciendo. Ajá. Y que pronto me van a traer los libretos para aprendérmelos y luego irme a México a ensayar. Muy bien, con el señor Barriga. Ah, con el señor Barriga. México, estás llamando... Uh-huh. A Puerto Vallarta, Jalisco. ¡Ah! ¡Qué lindo! Donde vivo acá, separado del mundanal ruido. Claro. Pero cuando tenga ya los libretos, ya me iré a México a ensayar. Al México DF. ¿Y tenés ganas de meterte en el lío de México DF? Mira, no. No. Eso es lo que me choca. Claro. Pero lo que sí tengo muchas ganas es de estar con mi compañero en una obra de teatro a la que yo le tengo mucha fe y que puede ser un gran éxito. Bueno, ojalá se dé así y ojalá que sea un gran éxito y que la traigan a Argentina en algún momento. Ojalá que nos llamaran para Argentina. Sí, ojalá. Acá son muy queridos, profesor. Además, muy sencillo porque el elenco somos él y yo, nada más. Claro, muy bien. Claro. Eso sí, vamos a ir a ver la obra, pero le vamos a pedir un paso de comedia entre el profesor Jirafales y el señor Barriga. Esto es así. Claro que sí. Uh-huh. ¿Y le hacemos grabar un separador? Un separador que diga ta ta ta ta, ¿puede ser, profesor Jirafales? Ta ta ta ta. Sí. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Ahí lo agarro por la mitad. Me da vergüenza pedirle otro. Pero bueno, ya está. A ver, se están aconsejando. ¿Qué le dicen? No, a vos, que decíselo. Ah, que justo lo pisamos y no salió clara la grabación, si lo puede hacer de nuevo. ¿El ta ta ta? Sí. Ta ta ta. Gracias, profesor. Profesor Jirafales, un gusto hablar con usted. Le mandamos un abrazo grande y ojalá venga a la Argentina alguna vez. Gracias y un abrazo a ustedes y a todos mis hermanos argentinos. Gracias. Gracias a usted, profesor Jirafales, presente en Metro y Medio, en un esfuerzo de producción. En un esfuerzo de producción. Tampoco es tan esfuerzo. Bien, Araduque. Tampoco es tan esfuerzo. No, bueno, vamos. ¿Por qué? No seas chupamedia. No, no soy chupamedia, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Estoy reconociendo. ¿Qué sería todo lo contrario, chupamedia? Chupa zapatilla. No, eso no es todo lo contrario. Bueno. Chicos, no se peleen. ¿Qué era Roberto Gómez Bolaños? No le preguntamos si iba a su cumpleaños. Uh-huh. Oh, no quisimos entrar en polémica. Era una buena pregunta esa. Sí. No, bueno. Si lo llamó, ¿qué le regaló? Porque era el cumpleaños de Roberto. Es cierto. Claro, lo ignoramos. Este momento es muy anteayuda. Muy anteayuda. Todo lo que no hicimos, claro. Al aire expuesto. Bien. Eso está muy bien. Todo lo que no hicimos. Eso es lo que vamos a recordar en los últimos 5 minutos de nuestra vida. Bien. ¿Te vas? Todo lo que no hicimos. Sí, dale, me voy a ir en un rato, pero ahora no. Bueno. Habría que haberle preguntado por qué se rumorea tanto que Roberto Gómez se muere. Cada tanto. Y la chilindrina el otro día tuvo que desmentir su propia muerte mostrando una foto que se sacó y subiéndola a Twitter. ¿Sabes diciendo, ven que estoy viva? ¿Y por qué a mí no me pasan esas cosas? Porque no tenés Twitter. Tenés razón. Abrite un 7 Twitter. 7:00 p.m, 3 minutos, después de la tanda, el curso de antiayuda. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo. Escuchar, soy Metro y Medio. Me podrías grabar, soy Metro y Medio. Paso, me puedo mover, soy Metro y Medio. No me puedo mover. Fire, and what you know, that I'm so obvious and I should. Icon de Vaccines en Metro y Medio. Y ahora sí, Peto Homenaje va a hablar de libros. Cortito, ¿eh? Dale, lo voy a hacer con una maderita en la boca. ¿Qué te parece? Mal. Pésimo, sacátelo. ¿Sale este ruido? Sí, te apagamos el micrófono. Bueno. Sí. Bueno, hablando de libros, el tuyo, el que escribiste vos, es pésimo. Sí, ¿están las bateas todavía? ¿Cómo? ¿Están las bateas? No, ya está todo agotado. Las mesas. Habrá solamente algunos en una sola librería de oferta. Algunos, pocos. ¿En qué librería? Y no lo voy a decir. Bueno, no voy a decir. Bueno, empecemos por una cosa básica. Un libro es un libro. Una cosa. ¿Sabes qué? No lo corrijamos más. Dejémoslo que. Cuanto menos lo interrumpamos. Claro, va derecho. Va derecho. Sí. Los libros, ¿está bien así? Los libros. Son cosas obsoletas. Empecemos, viste, construyendo. No dejes el espacio para ver cómo reaccionamos. Hola. Brick by brick, ¿sí? Paso a paso, vamos construyendo realidad sobre la realidad. Sí. Los libros son cosas obsoletas. Me molesta igual. Sí, a mí también. Estamos en el siglo XXI. Sí, no estoy de acuerdo, pero no importa. Sí, estamos en el siglo XXI. No es importante. ¿Sabés lo que no me parece importante? Está buscando, Seba. Te voy a traer un estudio, ahora en la tanda, que lo traje a propósito. Un estudio de una universidad de Estados Unidos, de la Universidad de Los Ángeles. Dice que la gente que hace radio es la gente más inculta del medio. Por favor. Es probable. ¿Eh? Pero desarrolla el tema. ¿Y vos qué haces? ¿Videos? ¿Vos haces radio, Gil? No, yo vengo, te tiro un gol y me voy. Dale. Dale. Son cosas obsoletas. Sí. Son cosas totalmente innecesarias. Es mucho, 10.000 veces más necesario una zanahoria que un libro. Es verdad. Lo que come el burro. Nadie te discute. Nadie. No, vos estás buscando. Dijiste buah. No. Buah es una provocación. Sí. Dale. Y además, estos son ítems de la realidad. Sí. Y además, un libro es una cosa aburrida. Aburridísima. ¿Y por qué escribiste uno? Espera, yo escribí un manual, que es muy distinto. Muy distinto. Vos te compras una videocasetera. Y yo te digo, latinoamericana, comprate un DVD. Te compras un DVD. ¿Viene con un libro? Viene con un manual. Viene con un manual. Hay una gran diferencia. No. Sí. El tipo, el anónimo, el negro, si querés, que no lo es, que escribió el manual de cómo usar el DVD, es mucho más necesario que Albert Camus. Camus. Sí, Camus. ¿Entendés? Y además, un libro. Qué raro, vos sos tan religioso. La Biblia es un libro. Ah, no. Estamos hablando de el libro. No es lo mismo el libro que un libro. Tiene respuesta para todo. Sí, es malo. Y además, el libro, aparte de ser obsoleto, innecesario y aburrido, es, sobre todas las cosas, y esto, sacame esa música. Peligroso. Dejale la música. Dejale. Peligroso. ¿Por qué peligroso? ¿Por qué peligroso? Mira las cosas que pregunta el imbestia. Peligroso es porque imbestia? El libro. Sí. Contiene el libro este que estamos hablando, ¿sí? La ficción, la poesía. ¿Qué pones esa vez? ¿Qué haces? Contiene metáforas, que es el enemigo número uno de la antiayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la metáfora boludiza. ¿Va? Libre como el sol cuando amanece. ¿Qué es esta pelotude? Es una canción. Es hablarle mal a la gente, es boludizarla. Me gusta cuando callas, decirle, recitar. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿No te la bancas? No te la bancas, decilo, tenés bolas. Me gusta, el cuando que hace callas. La metáfora no tiene bolas para vivir. Eso es lo que pasa. Como un pájaro herido. ¿Qué es como un pájaro herido? Estoy en el medio de la calle lleno de plomo. No, está claro, como un pájaro herido, listo. No, como un. No, no, no. Incluso. ¿Por qué te enoja? Porque las cosas se mencionan. Un vaso es un vaso, una mesa es una mesa. No como el sol cuando amanece ni nada de eso. Realidad, muchachos. Pero. Aún así existen y nosotros debemos sacar beneficio de la existencia de los libros. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es lo que voy a revelar ahora. Porque tenemos que sacar beneficio de todo. A ver. Primero, un libro es una gran oportunidad para competir. ¿Con otro? Con otro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué libro leíste? El Ulises, de Joyce. No lo leí, ¿eh? No. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Por supuesto. Inventar, intérpretes. Uno. Pará. Uno. ¿Leíste el Ulises de Joyce? Sí. ¿Y qué te pareció? Excelente. Sé que leí una nota de Einstein que decía que era una pelotudez. Y que la gente que le gusta el Ulises suele ser como de baja cultura moral. Leí esa nota. Estuve leyendo Sócrates. ¿Y qué tal? Porque Sócrates no escribió nada. Claro, pero bueno, lo leí igual. ¿Cómo lo leíste si no escribió nada? Porque Platón escribió sobre Sócrates. Ah. Claro, pero vos no, como no leíste Platón, claro, no sabés de eso. Está bien. Beto, lo que hacía yo cuando vivía solo, sí, e invitaba a una señorita, sí, dejaba un libro de un autor raro en la mesa ratona. Excelente. Entonces preguntaba, ¿qué estás leyendo esto? ¡Ah, sí! Le decía, no. Excelente. Eso está bien, ¿no? Eso está muy bien. Los bien. Libros son para competir. Y apenas, sí, apenas me decía, ¿estás leyendo esto? Me le tiraba encima la mesa. Exactamente. Ah. Sí. Mira, cuando alguien, cuando vos estás en superioridad, uh-huh, algo, en superioridad numérica, sí, en superioridad moral, en superioridad económica, intelectual y económica, ni hablar, el otro es fácilmente garchable. Acuérdense de esto porque no, es horrible lo que está diciendo. Si es un familiar, también, perdón, también. No, también. No, che. Pero digo que lo hagas, digo que es fácilmente, claro, garchable. Es así. Claro. ¿No querías metáfora? ¿Y qué tiene metáfora eso? Nada. Nada. Eso es lo que me gusta. Nada. Peto, ¿se va a la biblioteca? ¿Cómo? ¿Se va a la biblioteca? A la biblioteca se va a preguntar por libros que no hay. Mm. Y se hace un escándalo. Se grita en un lugar, no, sin el... ¡Todo el escándalo así! ¡No! ¡Todo el escándalo así! ¿Cómo le va, señor? Dígame. Sí, ¿qué tal? Estaba buscando... Tiene que dejar el documento para llevar un libro, ¿eh? Primero voy a ver si tenés el libro. Okay. Vamos, Brick by Brick. ¿Cuál? Brick by Brick. No lo tiene. ¿De qué autor? Es de Munchin Thalloway. ¿Munchin Thalloway? A ver. Sí. Munchin. No, Munchin. Munchin, no busque decir porque... Ah, ¿cómo es? Munchin. ¿Me lo deletreas? M-E... Sí. No, perdón. M-N... Sí. C-H-N. Sí. Munchin. Munchin. A ver, a ver, a ver. ¿Qué libro me pediste? Munchin Thalloway. No, el libro, no el autor. Brick by Brick. Ah, no. Está Winston Farrell. No, no, no. Brick by Brick. No, solo tengo a Winston Farrell. No, Brick by Brick. No lo tengo. Pero la puta madre. Estamos en una biblioteca, señor. Pero la puta madre. ¿Qué clase de biblioteca es esta? ¿Quieres que te rompa todo? Te rompo todos los libros. Señor, se retira ya mismo de acá. ¿Y si no quiero? Llamo a la policía. Tráeme Brick by Brick. No. Tráeme Brick by Brick o no me voy. Sí, acá tenés mi documento. Acá tenés mi visa electrón. Acá tenés mi coso de Blockbuster. Acá tenés mi carnet de Maccabi. Tenés todo. Te lo metés en el culo como en una alcancía de carnetes. Y me traes Brick by Brick. No los tengo. ¡Ah! No. Ah, ¿viste que la señorita está estudiando? ¿Viste? ¿Viste? Grito, ¿eh? Anda a buscarlo. Anda a buscarlo, perro. Bueno, y eso es lo que hay que hacer. Eso es, así hay que vivir. Bueno, también hay que inventar autores, como recién. Sí. Siempre el libro que está leyendo el otro es una boludez. Mm. Eso es muy importante. ¿Se le cuenta el final? Siempre. Pero, por ejemplo, te digo, che, ¿sabes que estoy leyendo El proceso de Kafka? Ajá. Muy, muy bueno. Muy bueno. Pero ¿lo entendiste bien? ¿De qué habla? Sí. ¿De qué habla? Bueno, un tipo que está procesado, no se sabe... Bueno, el tema, quiero que me digas el tema, por favor. Bueno, habla un poco de la justicia, qué sé yo. No, no entendiste nada. Ah, ¿no? Pero bueno, eres las notas, el prólogo. Es sobre el sexo. ¿Sobre el sexo? Es sobre el sexo anal. ¿De verdad? Lo dijo Kafka. Te lo digo de verdad. Es una metáfora sobre el sexo anal. En la Roma. Ah, no entendí nada. En el equipo. En la Roma, en el equipo, en los vestuarios. Ah, no entendí. Pero si no existía el fútbol en esa época. Ah, no, no existía. Por favor, lee, escúchame. Si no te da para más de Coelho, no lea más de Coelho. Está bien. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Bueno. Estuve leyendo 100 años de soledad. Malísimo. Te lo dicen todos. Ah, malísimo. Me encantó a mí. Bueno, si te gustó, qué sé yo. Es malo, ¿eh? Es malo con ganas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. De Gabo los otros son buenos, pero ese es malo, malo, ¿eh? Ah, para mí es... Atención a lo que dije. Se le dice por el nombre de pila. Entiendo. De Gabo hay otros muy buenos, poco conocidos. Entiendo. Pero ese es malo, malo, ¿eh? Bien, después... Lo hizo, digamos, por la guita. Se nota mucho que lo hizo por la guita. No, no. Sí, lo hizo por la guita. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Lo llamo. No. ¿Te hablas con él? Chateo. Bien. Bueno. ¿Esto se prestan libros en el anteayudismo? Sí. Se prestan. Sabiendo como que no te lo van a devolver. No, como todas las cosas que se prestan de la manera antiayuda. Te presto, a ver. ¿Y se presto llama? Este libro. ¿Me prestas Rayuela de Cortázar? Sí, sí, sí, pero claro, me lo devolvés, ¿no? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, tómalo. Gracias. ¿Ya está? No, no, no, déjamelo una semanita. Bueno. ¿Ya está? Una semanita. Bueno. Parece mi sobrina. Bueno. Te estoy diciendo una semanita. Y así, todos los días te voy a tocar timbre. Todos los días te voy a tocar timbre hasta que me lo devuelvas. Esto, ¿y cuando te prestan un libro a ti? No lo devuelvo, lo presto. Ajá. ¡No! Lo presto, le prestas a otro. Se lo escribe, se lo subraya. Bueno, esa es otra cosa importante. Los libros hay que escribirlos. Uh-huh. Un libro que no escribís... Con lápiz. Con el virome. Y no cosas que tengan que ver con el libro. Ah, esto es muy importante. Acordarme de ir a comprar manzanas. Exacto. No, no, toda la lista. Toda okay. la lista. ¿Por qué? Porque hay que ir con un libro siempre. Siempre con el libro. Ah, sí, sí. Siempre. A todos lados. Cuanto más... Y esto es muy importante. ¿Cuanto más pesado? Eso. Un libro debe ser grandote y pesado. Pero no es cómodo para ir por la calle. A eso vamos. Eso es lo importante. A eso vamos. ¿Forrado? Yo quiero... No. Forrado no. Forrado en guita yo. Pero el libro que se note que es. Una vez vi un intelectual peto que andaba con Tolstoy en francés, ponele. Excelente. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que pero hay que hacer. Se lo mira mal al que está leyendo en francés, como diciendo, sos un gil, no te creo, te estás haciendo el canchero. Sí. En los medios de transporte. En los medios de transporte y de comunicación. Bien. Pero hay que ir, a ver, tiene que ser un libro grande, a ver. Pará de decir, estoy hablando de libros, y cuando hablamos de libros, hay que decir, a ver. Sí. Tiene que ser un libro grandote y pesado. Cuando estoy con gente, sí. lo llevo en la mano. Uh-huh. ¿Sí? Cuando no estoy con gente, lo llevo en la mochila. Sí. Yo tengo que estar todo el día arrepentido de haber llevado el libro en la mochila. Hasta tomarle bronca. Trilogías, ponele. 50 sombras de Grey. Esas cosas. Que leen las minitas ahora. Todo eso. Todo en la mochila, todos los días. A la playa, a buscar al chico al jardín, a todos lados. ¿Te vas? No, no me voy a ir. Ojalá hubiera caído. Una cosa. Sí. Ustedes, que son obsoletos como el libro. Sí. Dice, por ejemplo, vos decidís leer un libro, ¿no? Decís, bueno, quiero leer este libro. Ponele Goleando bajo la lluvia. Sí. ¿No? Bueno, lo decidiste. Uh-huh. ¿Cuándo lo lees? ¿A la noche? A la noche. Eso es un error de enano. Lo leo cuando estoy haciendo algo. Cuando te busca tu pareja. Noelio. Cuando estoy haciendo algo más importante, lo leo. Eso puede ser. Primero. Desde, esto es matemática, ¿eh? Desde la decisión de leer un libro hasta la primera página leída, sí. debe pasar un año. No, ¿por qué? Sí, un año. Está estudiado eso. Sí. Yo no tengo tiempo en este programa para desarrollar la teoría. Te vengo con las soluciones. Si querés, te hago todo un pizarrón de cuestiones. No, está bien. Te lo demuestro, pero es así. ¿Pero qué haces ese año? Lo llevas en la mochila. ¿Te quedas con las ganas? Te quedas con las ganas. Decís, le decís a otro que lo estás claro, leyendo. Eso te voy a decir. Lo tenés en la mesa de luz. Pongo el señalador como que voy por la página 300. Exactamente. Bien. El libro debe mostrarse y nada más. No hay que leer los libros, chicos, por favor, si hay chicos jóvenes no, que escuchan. No, digas no eso. Hay que leer los libros. ¿Por qué no? Alcanza con mostrarlos. Bueno. Para eso son. Beto, ¿se le lee al hijo, pero en otro idioma? El libro es... al hijo se le lee en otro idioma, pero sobre todo, y muy bueno que saques esto. Sobre todo porque no tengo hijos, no me importa la respuesta. Exactamente. No me importa para el nada. El libro es uno de los mejores castigos para los hijos. No, es cierto. Sí, es cierto. A mi hija le gusta que le lea. Pero porque tu hija es una subdesarrollada. No digas, sí. Pero en Francia, en Alemania, ya España es subdesarrollo también. Sí. En todos esos países lindos, lo que, es así. Si no comes, te saco el iPod y te leo un libro. Te saco el iPod y te leo un libro. Te saco el iPod y te hago leer un libro. Si te portas mal, te saco el iPod y te hago leer un libro. ¿Puedo bajar el tono? Es que así es el tono. Beto, ¿y se le cargan libros ahora como se lee moderno así con la tableta? Claro, por eso digo que es un libro. Vos no contribuiste en nada, ¿entendés? Al mundo. Vos hiciste que rompan árboles para escribir tus cosas. ¿A quién estás hablando? A vos te estoy hablando, Isaac. A vos te estoy hablando. ¿Qué le decís así? Bueno. Terminá. Sí, basta. Bueno, con esto termino. Termina, por favor. ¿Cómo leer un libro? Sí. Empezando por... El principio. Esa es... qué obvio. ¿Se lee la biografía? Qué obvio que sos. ¿La biografía? Se lee un resumen. Si hay que leerlo... ¿En internet? Lees un resumen en internet o que te lo cuente alguien. Eso sería lo ideal. Mm. Pero hay otras cosas mejores. Mm. Yo hago mucho estas dos cosas. Salís a la calle. ¿Querés? Después de un año, goleando bajo la lluvia. Bueno, pasó un año, lo voy a leer. Sí. Salís a la calle. Lo primero que haces es abrís en la página 1, dejás ahí y salís a la calle. Gente al azar. Agarrás y decime dos números del 1 al 10. 84 y 12. No, del 1 al 10. 9 y 7. 9 y 7. Agarrás a otro. Decime un número del 10 al 20. 14 y 19. Tenemos 7, 9, 14 y 19. Bueno, y así con todo hasta el 400. ¿Y? Esas son las páginas que vas a leer. Malísimo. La 7, la 9, la 14, la 19. Esas son las páginas que una vas a leer. Una pérdida de tiempo. Y si no, otra manera, que es muy linda, es mi favorita, y es palabras al azar. Es increíble. No pongas cara inteligente, no, me no, está diciendo no, no. Una pelotudez tras otra. Ahora, Esteban, ahora te voy a demostrar que no. Te lo voy a demostrar voy a hacer una prueba científica. Ganás mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? Para angustiarte. Tiempo para pensar mal en otro. Tiempo para ganar guita. Por favor. Cosa que, y además ya leíste. Peto, tengo otra pregunta. Voy a hacer una prueba. Agarre de tu libro, el primero. Sí, estoy cansado de mí otros cuentos. ¿La primera edición o la segunda? Muy buena pregunta. La primera edición, pero la segunda, ya compré la primera y iba a comprar. Sí, pero es lindo tenerlo. Te lo regalé y no lo compraste. Claro. A mí una vez me regaló. ¿Puedo decir algo? Sí. Seba, cuando editó su primer libro. No te lo dio. No, me dice algo mejor. Le habían dado muy poquitas copias al principio. Bueno, reconoce eso, que de las muy poquitas te eligió. De las muy poquitas me eligió a mí. Me dio una, le agradecí. A la mitad del libro, 6 hojas en blanco. Excelente. Excelente. Es para que escriba. Incomodidad, lo que te va apareciendo. No sé si, no sabía si decirle. Sí, si se lo dijo antes que empecemos un programa. Bien. Sí, bien. Excelente. Yo habría angustiado pensando que era todos los libros que todos habían los salido libros hacia la casa. Excelente estuviste. Excelente. Ojalá que sí. Peto, ojalá que... Peto. El mío no, qué cagada. El mío vino todo escrito. Peto, ¿se lee con el mataburro al lado para ver palabras difíciles? Las palabras para difíciles incorporar. Que se las meta en el, donde ya sabe el autor. Háblame fácil, a mí. ¿Tu libro está abajo de la pava? Manual. Está abajo de la pava. Manual. Abajo de la pava. Sí, pero manual. Bueno. Sirve para algo concreto, el tuyo no. ¿Por qué no? Porque no sirve para nada. Porque es ficción. La ficción no sirve. Sirve la realidad. Es así. No, no me pongas. No, te estoy discutiendo, te estoy dejando hablar. Y ahora, para que te des cuenta de tus vacías palabras. Y ahora voy a hacer un ejemplo concreto de cómo leer un libro. Y van a ver cuánto aburro. Dale, por favor. Aburro. Hay un cuento en tu maléfico primer libro que se llama Un fantasma en el baño. Sí. Palabras al azar de cada página. Y este cuento se lee así. A ver. La pared del baño, puedo solo, el campeonato no terminó. Sobornarme, somos finitos. A Paula no le tiene paciencia. Sin embargo, Checho. Listo. Ya está. Listo. No hace falta más. Chao, ya entendí todo. Bueno. No hace falta buen más. Buen viaje. Todo el tiempo que ahorré is money. Salí, chao, Peto. Is money. Salí. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Hey. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Si estás pensando en cambiar tu auto, en la caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja. Una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata.

o pasar por sus 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. Gracias a todos. Gracias a vos, Julieta Luciana. 7:30 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, el mundo del tenis está esperando lo que va a suceder este fin de semana. Peto Menajem no lo sabe todavía. Sí, juego. No. Ah. Pablo Fábregas va a jugar en el Lawn Tennis Club. ¡No! Sí, señor. ¡Qué groso! Copa Claro, Argentina. Uh-huh. Con uno de los dos finalistas, el que gane la segunda semifinal va a tener que enfrentar en un game a Pablo Fábregas. Sí, y ganarme. Y ganarle. Hemos regalado entradas ya para distintos uh-huh. días. Correcto. ¿Y hoy qué tenemos para regalar? ¿Hoy qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Entradas para el mismísimo? No, una entrada para estar con el campeón. De ¿Ah, sí? Claro, para sacarse fotos. ¿Qué es estar? Un meet and greet. ¡Ey, está! Claro. Que, Lo que pasa, a mí me gusta decirlo en castellano. Conocerlo un y, conocer y gustarle. Y gustarle, un reunión y estar. Claro, algo por un, el estilo. Un buenas tardes, mucho ajá, gusto. Eso, eso. Entonces, ¿a quién se lo regalamos? ¿A quién? El meet and greet. Para ¿a estar alguien con que el nos campeón. Pague por ello? No, no, es regalar, estoy diciendo. A Fabio. La mamá de Pablo. Bueno, para el aire regalamos, por abajo te pido unas 2 lucas, no. 3 lucas. Vamos a abrir el 4551. Que diga una palabra con B y W. No, 4551-9510. Podemos sacar 2 a la vez, calculo, ¿no? En esta línea auxiliar, sí. 4551-9510. Uh-huh. Y vamos a hacer una evaluación de fama. Y el oyente, relación de fama con el oyente. Me gusta. A partir de eso vamos a votar a quién le damos el meet and greet. Me gusta. Para compartir un rato con el campeón de la Copa Claro Argentina. Sí. Y estar ahí en la intimidad del tenis. Totalmente. Y a lo mejor no solo conoces al campeón de la Copa Claro, sino que tal vez te lo cruzas a Pablo Fábregas. No, bueno, pero por ahí salen por otro camarín. Bueno, pero quién sabe. Hay una marca que está haciendo un concurso que conozca a Pablo. Uh-huh. Hay mucha guita de sí, por sí, medio. Sabía, hay mucha guita. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Pero quién habla? Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo va la vida, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bueno, me alegra, Jorge. ¿El famoso más grosso que te cruzaste en la vida, Jorge? Mirá, te crucé a vos en Mar de la Pampa. Oreja. Bebita. Bueno, eso es grosso, grosso, ¿no? Oreja. Grosso, grosso. Así que te crucé en una galería. En una... Y... A Cococho, así que mirá. Mi hija Cococho. ¿Y charlamos, Jorge, o no? No. Nada. Bien. Ahora vamos por el segundo, en el 4. Quédate ahí, Jorge. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Pablo. Pablo, ¿cómo te va, Pablo? Bien, todo bien. El famoso más grosso que cruzaste en la vida. No inventes, porque no es que si te cruzaste a Mick Jagger, te lo vamos a dar. Si no, queremos escuchar bien qué fue lo que pasó. Adelante, Pablo. Y me lo crucé a Darín. ¿A Alejandro o Ricardo? Juan Chino. A Ricardo Padre. Juan Chino, Ricardo claro. Padre. Al de las películas. Ricardo Padre. Bien, ¿y hablaste algo con él? ¿Le dijiste capo, maestro? Me gustó el secuestro de Yuyoko. sí, me lo crucé en Barcelona cuando estaba haciendo art. Estaba con Germán Palacios y Oscar Martínez. Me resulta extraño que contestes otra pregunta. Claro. Si le claro, dijiste claro. algo, le... Sí, me lo crucé y le dije que me voy a sacar una foto con los tres. ¿Y dijeron que sí? Sí, me él te tendría que haber contestado por él, no por ajá. los tres, ¿no? Claro. No hay que preguntarle, digamos, si gusta el tenis, pero por ahí se lo gana y que no le interesa ir. ¿Te gusta el tenis? Sí, un montón. Ajá, ¿cuánto? ¿Qué es lo más loco que hiciste por el tenis? Mira, mirar, levantarme temprano a ver los partidos. Claro. Bueno, ya es mucho, ya es mucho. Bueno, no es muy loco. No, es loco, despertarte uh-huh. un domingo a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ver Wimbledon, por para ejemplo. Cualquier cosa que no sea hacer pis a las 6 de la mañana un domingo. Ajá. Wimbledon no hace falta, pero... No, o para trabajar, Julieta. Ah, tenés razón. Para trabajar. Bueno. El primero está por ahí, Juan era el primero, ¿no? Jorge. ¿Lo más loco que hiciste por el tenis? Mira, jugar 8 horas por día al tenis. Desde los 4 años juego. Así que como loco. ¿Llegaste a competir? Sí, jugué hasta los 18 años, ¿sabes? Ajá. Me di cuenta de que no iba. No daba. ¿Y jugaste alguna vez con un jugador así de grosso que vos dijiste, mira, este llegó y yo lo enfrenté alguna vez? Jugué con Vilas. O sea, jugué con Vilas, jugué con, cuando éramos chiquitos, con Hernán Gumi, no sé si... Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Sí, entrenaba por poco. Jugué en Temperley, jugué Metropolitanos con él. Después con Franco Cilari en el Vila. Bien. En el Vila Raquel. Ah, y en el club ahí jugaste con Vilas también. en ese contexto. Con Vilas, sí. Ahí fue bastante. Y también con Lusa, últimamente. Lusa, sí. En una clínica de tenis. Me mata. Uh-huh. Bueno, ¿estás manejando? No. Ajá. Bien. Vos sos Jorge, ¿no? Jorge. ¿Te hacemos honor? Sí. Pero ya Jorge. Pablo, ¿vos jugás al tenis? Amateurmente. Vota al equipo de Metro y Medio. Peto, ¿Jorge o Pablo? El primero. Jorge. No, Pablo. No, Jorge. Jorge. Sí, Jorge lo va. Mirá, el nombre de tu padre y tu nombre. ¿Viste? Justamente. Jorge. George. Jorge. Yo también voto por Jorge, Julieta. Unánime. Jorge, has ganado el Meet and Greet para estar el domingo ahí en el Lantern Club. Bien, Pablo. Argentina. Bien. Cero, Pablo, ¿estuviste cerca? Cortó, enojado. ¿Cómo son, Pero ¿cómo son? Interesados. Eso los tenemos. Muy bien. Y es muy bueno el programa, ¿quién lo dice? Nosotros. Jorge se gana el Meet and Greet. Peto, ya te está yendo, ¿no? Ya me estoy yendo, sí. Bien, ¿tenés algo como para cerrar? Sí. En el caso de cometer el error de leer, por favor, 4 o 5 libros a la vez. Eso es fundamental. Para marearse los personajes. Y para, porque así, esa es una muestra, un botón que sirve de muestra de cómo hay que vivir. El Quijote cuando se juntó con Néstor, todo un quilombo en la cabeza y así. ¿Y si entro a una librería? Porque hay que entrar a librerías a preguntar por libros, a ver libros. ¿Cuál tiene que ser el comportamiento? Como una zapatería. Me los pruebo. ¿Qué tenés como digo, para a mí? A ver si me queda con esta ropa. Sí. Te lo mirás. Y le preguntás al vendedor. ¿Me queda cómo bien me queda? Libro? ¿Cómo me queda? A ver, esperá que me cambie de anteojos. ¿Y esto? Me gusta. Esperá, ¿me voy a poner una camisa cuadro? ¿Me bancás un segundo? Me gusta. Y te vas al probador. En algunas librerías te podés sentar a leer un libro ahora, ¿viste? Bueno, te sentás. ¿Cuánto tiempo? Te sentás hasta que lo terminás. Hasta que te eche. Ajá. Hasta que te eche. Pero agarrás un libro y lo lees. No, uno no. Te estoy diciendo que agarre de a 5 o 6 libros. Hay que probarse los libros. Ah, ok. Hay que probarse los libros. Y hay una cosa. Uh-huh. En esto, Borges y yo estamos totalmente en desacuerdo. Sí. Y por algo uno está vivo, otro está muerto. No digas así. ¿Pero es verdad o no es verdad? No digas así. Cuando un libro te aburre, ese es el que tenés que leer. ¿Por qué? Porque sí. Para, como castigo. Uh-huh. Como castigo. Por Gil. Ajá. Leerlo de atrás para adelante. También. Pero palabra por palabra. Sí. De la última hoja. Excelente. Peto, bien, Rosa Ligarín. A ver qué está viendo que estoy haciendo. Yo tengo un libro en el baño para cuando voy al baño. Perfecto. Un libro en el lado de la cama para cuando antes de dormir. Perfecto. Bien aburrido. Y un libro de letra bien chiquitita para cuando viajo en colectivo. Perfecto. Bien. Perfecto. El de la cama lo podés usar también durante las relaciones. Uh-huh. Oh. ¿Por qué? ¿Vos probaste alguna vez? Están hablando. ¿Sabes que en televisión hay un tipo igualito a vos que se llama Rogelio, que me cae muy bien, pero vos, Peto, te odio? Bueno. Uh-huh. Rogelio, qué suerte que todavía no nos cruzamos en solamente vos, Peto. Qué suerte que todavía... Ojalá que nos crucemos y que todos tus textos los saquen en edición. Yo pedí no... Me dice, ¿qué querés para contar? ¿Qué querés para el camarín? No, solo una cosa pido. Sí. No compartir escenas con Peto Menahem. ¿Y para el camarín nada? No, tendría que haber pedido no estar con vos, pero el primer día que llego... Porque es lo que pedí. Y yo iba inmediatamente fui a hablar. Uh-huh. Con cualquiera. Estoy con los nenes, si querés. Con los nenes, pero no con Sebastián. Mm. Peto, ¿te vas a ir? Sí. Dale, me adelantado el curso antiayuda porque hace 5 o 6 años me compré el código Da Vinci. Bien. Leí menos de un cuarto del libro y después lo terminé usando para pegar el vanitori, las juntas de la pileta. Un abrazo, muchachos. Es que bien. Es excelente. Y aparte, muchachos, de verdad te digo. Muchachos, de verdad te digo. Bueno, o sea, esperen que salga la película. Ignorantes. Nosotros tenemos una industria, pero modelo de películas. Te vas. Y ustedes leen todavía. Peto, te vas a ir y ¿sabes qué te voy a desear? ¿Sabes qué te deseo, Peto? Sí. Que vayas al dentista, que te ponga anestesia en la boca y esa anestesia te dure 3 meses. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que de acá hasta que termine el año, todos los días alguien te pida en la calle que lo ayudes a cambiar la rueda del auto. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que tu mamá te llame mañana y te diga, ¿sabes qué? No soy tu mamá. Y después te llame y te diga, sí, soy. No, no soy. Sí, soy, no soy, sí, no soy, sí, no soy. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que un tipo te diga, Seba, te admiro. Y te regale un Porsche. Y lo choques. ¿Sabes qué te deseo yo? Que Gustavo Silvestre te pare en la calle y te diga, siempre estuve enamorado de vos. Y te bese en la boca. ¿Sabes qué te deseo yo? Que un día, cuando estés solo en tu casa, te den unas ganas irrefrenables de comer caca. Gracias.

Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. 8 menos 10 de la noche en la República Argentina. Sabrán que mañana se cumple un año de la tragedia de 11, mañana 22 de febrero. Estamos comunicados con Paolo Menghini, padre de Lucas, una de las víctimas de esta tragedia. Hola Paolo, Sebastián Weinreich acá. Hola Seba, buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Paolo, vayamos por orden, hablemos un poco del acto de mañana, demos bien los datos para todos aquellos que quieran ir. El acto central de recordación de la tragedia es a las 19 horas en la Plaza de Mayo. Tenemos una previa desde las 17 a las 19, pero el acto central en el que recordaremos estos 11 meses, en los que hablaremos los familiares, se proyectarán videos y tocarán Kevin Johansen, Airbag y Leo García, comienza a las 19. Están todos invitados con la consigna de justicia por las víctimas de la tragedia de 11, sin banderías ni políticas ni sindicales, entendiendo que nuestro pedido es de todos, y así lo hemos sentido todo este año, así que es una invitación a compartir el pedido de justicia junto a nosotros. La decisión de poner músicos, de combatir la tristeza, la tragedia con música, con arte, ¿cómo surgió? Es algo que desde el primer momento y en todos los actos que hemos hecho, o en la gran mayoría, lo hemos hecho de esa manera, porque creemos que ha sido así. En la previa de la que yo te hablaba, desde las 15 a las 19, tocarán bandas y solistas alternativos que nos han acompañado en el Gran Buenos Aires, porque nosotros hemos hecho actos en muchos municipios en estos meses, en Merlo, Morón, Matanza, 3 de febrero. Hemos estado en muchos lugares acercándonos con nuestros actos y nuestra campaña 500.000 caras por justicia. Es algo que hemos hecho siempre. En los 6 meses tocaron Celeste y Leo, y ahora se suma Kevin, los chicos de Airbag, y Leo reitera su presencia, y porque creemos que es una buena manera, porque digamos, uno puede combatir la tristeza de muchas maneras, y creemos que el arte y la música son un buen remedio, mientras no se olvide todo lo demás. Por eso en el acto habrá un documento muy fuerte donde analizaremos estos 11 meses de lucha y donde hablaremos por todo lo que pasamos. Estaremos nosotros recordando a nuestros fallecidos, habrá videos de gente muy importante de todos los ámbitos que nos apoya en nuestra lucha. Proyectaremos un video de los 11 meses de marchas. Creemos que, por eso decimos que es un acto de recordación, porque tiene la lucha, tiene la memoria y tiene la vida, y creo que nosotros hemos encarado desde el día de la tragedia hoy este camino, tratando de unir todo lo mejor que podamos. Paolo, cuando una situación así tan trágica, tan contundente nos atraviesa la vida, solemos decir cosas como, no puedo creer que esto me haya pasado, uno vive como en una nebulosa, perdés un poco la noción del tiempo. A un año de todo esto, no sé, tu vida obviamente habrá cambiado de un modo brutal, y apareces haciendo notas, organizando estos eventos, reclamando justicia. ¿Cómo estás vos? ¿Qué te pasa con todo esto? Y pasan muchas cosas, Eva, porque la realidad es que, o sea, es absolutamente así como decís vos, te cambia absolutamente todo de un día para el otro, y de ser un editor de noticias paso a estar del otro lado. Y la lucha y todos los familiares, y la realidad es que eso tiene que convivir con la tristeza, y no siempre es fácil, porque hay días que no te da el corazón, no te da el cuerpo ni las ganas, y sin sin embargo, hay que levantarse y seguir. O sea, yo estoy reviviendo por estos días, los últimos días que estuve con Lucas, con vida, y no es menor esto que te digo, y tenemos que multiplicarnos por el acto, y uno se divide en muchas partes, en tantas partes como puede, y no es difícil entender lo que se puede sentir. Cualquiera que sea papá sabe que estar un minuto sin saber dónde está su hijo o dos, a uno le para los pelos, en una playa, en un supermercado, en un shopping, en cualquier lado. Y nada, una cosa que siempre pasa es ese siempre hay un instante en el día en que viste, haces un clic de no pasó y volvés a caer en la realidad, porque es muy difícil convivir con esa idea y con la tristeza que significa haber perdido, en mi caso, a Lucas, que era, digamos, una de las razones de mi vida. Uh-huh. Es así de sencillo, y cuando una de esas razones de tu vida pasa a estar de una manera eterna, pero tan diferente, obviamente tu vida cambia de una manera que jamás te imaginaste. Por eso esta cosa de que siempre switcheás, no pasó, pasó. A todos nos sucede. He hablado con un montón de familiares, siempre hay un momento del día en que, y es un segundo en que la cabeza vuelve a la negación y volvés a la realidad. Uh-huh. Y en esa realidad, por ejemplo, tenés que trabajar. En esa realidad hay que vivir, además. Uh-huh. Pero sí, es muy raro, sobre todo en mi caso, que hace 20 años que trabajo en noticias, en el noticiero de la TV pública, y la verdad es que sí, uno convive con eso. Realmente es bastante bastante complicado, no por ninguna otra cuestión que no tenga que ver con esta sensación. Uh-huh. ¿No? Se lo decía hoy en una entrevista de radio, yo empecé hace 20 años, te decía, en el canal, y Lucas era empecé hace 17 en el canal. Uh-huh. Y Lucas era tan chiquito que el canal tiene la entrada de los estudios tiene unos números muy grandes. Sí. En la puerta de cada estudio. Lucas era tan chiquito que se metía dentro del agujero del estudio 6. Uh-huh. y del estudio 5 a jugar con los cochecitos, y esa imagen que durante tantos años estaba perdida por la intensidad con la que yo vivía la vida de Lucas, y vivo la vida de Lara, mi hija también, y ahora quedan todos esos recuerdos maravillosos que también forman parte de mi vida en ese lugar que yo quiero tanto y que he defendido tanto durante tantos años, que es el estudio de Canal, la estructura de Canal 7, el noticiero de Canal 7, y que nada, uno convive en todos los lugares con esos recuerdos maravillosos que ahora forman parte de la reserva emocional que te queda para el resto de la vida. Eso es lo más cruel de todo, que tanta belleza y que tanto amor se haya terminado de una manera tan terrible. Ajá. Y cuando escuchás, no sé, políticos que se chicanean, periodistas que se chicanean, ¿qué sentís? Porque vos decís, vos perdiste un hijo, otros perdieron un hermano, un padre, una madre, otros sobrevivientes tienen dificultades para caminar, para rehacer su vida, decís, paren un poco, ¿cómo reaccionás ante todo eso? Depende de qué se estén peleando. En realidad, una de las cosas más difíciles también es poder vivir con esa sensación de que son pocas las cosas igualmente tremendas que te pueden pasar, ¿entendés? Eso es difícil vivir también, porque no es sano pensar, digamos, aunque muchas veces sinceramente pasa, que todo el resto de las cosas es una pavada. Uh-huh. No, los políticos ni hablar. Entiendo lo que decís. ¿Entendés? Entiendo perfectamente, porque antes que te pase a lo mejor te hacías problema porque, no sé, tu equipo de fútbol perdió, porque la comida vino fría, y decís, ¿cómo me hacía problema por esas cosas, no? sí, pero digamos, eso también es la vida. Por supuesto. Y hay que entender eso también. Obviamente que cuando... yo prefiero que dos personas discutan por si este River le ganó bien a Boca, uh-huh, que ver dos tipos discutiendo en base a sus propias necesidades de ego y de lucha política y esas cosas que vos decís, y yo dónde estoy en tu discusión, ¿no? Y yo dónde estoy en tu pelea. ¿Y se lo dijiste alguna vez a un político? ¿Le dijiste, ustedes están acá chicaneándose, están viendo quién gana un voto más? Cuando nosotros perdimos un familiar, ¿llegaste a hablarlo cara a cara con alguno? Mira, nosotros... No, uh-huh, sinceramente no. Les hemos dicho muchas cosas y también, digamos, se la han tenido que aguantar porque saben, además, que es así. Pero la realidad es que es muy difícil en este país ser víctima. Eso es tremendo, uh-huh. O sea, que sea difícil vivir después de una tragedia así sin recibir apoyo del Estado al que uno ha sostenido desde lo personal, digo esto, tanto tiempo y ver cómo después de una tragedia tan grande no hay una asistencia integral para todos los heridos y para todas las familiares de fallecidos, eso te hace pensar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de política, ¿no? ¿Y esto se lo planteaste, Paolo, a un funcionario alguna vez? Le dijiste, ¿por qué estamos solos? Nosotros lo hemos dicho de muchas maneras, porque uh-huh, la verdad es que, en términos generales, para nosotros la responsabilidad sobre lo que pasó tiene algunas caras y tiene algunos nombres muy concretos, pero también es parte de un sistema, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de una necesidad de los familiares y las víctimas de la tragedia. Creo que la desprotección que tuvimos nosotros la siente todo el país. Esto es así. Entonces, ya no depende solo de nosotros cambiarlo. Creo que, y esto no tiene que ver con ningún partido político en especial, digo que la necesidad de cambiar la cabeza de los políticos es una necesidad de todos nosotros, ¿no? Uno tiene que estar esquivando todo el tiempo y tener que estar leyendo entre líneas cuando recibe alguna adhesión de qué estamos hablando o algún apoyo de qué estamos hablando, si es sincero o si no es sincero. La verdad es que es bastante desgastante. Y tener que posicionarnos como lo hicimos nosotros, por afuera de cualquier estructura política, por afuera de cualquier estructura ideológica, porque nosotros, de hecho, convivimos con nuestra diferencia desde el primer día. Nosotros nos hermanamos en el dolor, no por una cuestión ni ideológica ni nada. Entonces, como cuerpo heterogéneo en ese sentido, pero homogéneo en la necesidad de justicia y en el dolor que atravesamos, incorporamos esa necesidad de correr las barreras ideológicas. Entonces, por eso, digamos, hemos transitado estos 11 meses gran parte a veces en soledad, ¿no? Uh-huh. Sí, es importante que mantengan esa unidad, porque uno a veces ve, no sé, otras tragedias, a las madres que se han separado, incluso familiares de AMIA también, y pierden fuerza. Es por un lado, es natural que tengan diferencias ideológicas, porque todas las tenemos, pero ante tamaño dolor es tan necesario que estén juntos. Decías, estamos hablando con Paolo Menghini, papá de Lucas, una de las víctimas de la tragedia de Once. Decías que el Estado estuvo ausente. Paolo, y en la calle, con la gente, la sociedad, ¿te sentiste solo? ¿La gente te habla? ¿Te mira? Mira lo que te pregunto. ¿Cómo sentís que es la reacción de los demás para con vos? No solo para conmigo, para con todos los familiares ha sido de un enorme amor, es mucho más que apoyo, porque cuando viene un fue muy conmovedor, por ejemplo, y fuimos a sacar fotos para la campaña 500.000 caras por justicia a muchos pueblos y a muchas ciudades, y estuvimos también en una de las marchas a Luján, en una de las peregrinaciones, y el amor que recibíamos de gente que que no te conoce y que nos cruzaba en ese lugar y nos abrazaba y se emocionaba y lloraba y nada, y seguía caminando o se sacaba la foto en los lugares a donde íbamos y nada, y te daba un beso y un abrazo y seguía, y al día de hoy pasa y es muy conmovedor. Por eso yo hablaba de esta necesidad de vencer las ideologías cuando de luchar por justicia se trata, porque la justicia no es yo no sé por quién votas vos, ni por quién vota Juli, ni por quién vota Ezequiel, ni por quién vota ninguno de los oyentes, pero yo estoy absoluta, y ustedes no saben por quién voto yo, ni de dónde tengo mi corazón puesto. Sin embargo, la necesidad de justicia es igual para vos que para mí, que para Julieta, que para Ezequiel, que para todos los oyentes, porque es una base desde la que se construye cualquier nación que se precie de seria. Entonces, por supuesto, y hoy no es importante por quién votamos ante semejante hecho. Y me parece que hoy la ideología, y a mí me gusta que la sociedad esté politizada y que hablemos de política, pero ante semejante evento ya no es importante a quién votamos. Lo importante acá es llegar a la justicia, y me parece que es algo que hoy nos ha descolocado. Y cada vez que sucede algo, primero miramos, lo medimos todo con distinta vara según a quién le pasa, según quién opina, según quién dice, y me parece que ahí le estamos pifiando a todos. Es así, mira, hoy estaba con la Negra Bernacia en la mañana. Uh-huh. Y hablaba de lo que pasó a Liberty, y ella decía, sí. A ver si todavía la gente empieza a juzgar de acuerdo del lado, si adhiere o no a lo que piensa Liberty, o sea, no entremos en esa locura, o sea, la justicia y lo que haya que investigar no tiene que ver con cómo piensa el tipo, y obviamente eso es así, y así lo pensamos nosotros también. Hay gente que no entiende esto, hay gente que no entiende, y porque criticamos determinadas acciones del gobierno cree que lo hacemos desde un lugar dañino. No, nosotros lo único que queremos es que la muerte de nuestros familiares sirva para cambios profundos, no cambios cosméticos, para que los usuarios puedan sentir algún día que viajan seguros, no en el Sarmiento, en el Roca, el San Martín, el Belgrano, todas las líneas interurbanas que usa como transporte tantísima gente. Nosotros podríamos haber hecho montones de cosas, podríamos haber tenido montón de actitudes, y sinceramente, y todos lo saben porque nos han visto, porque hemos expuesto nuestra lucha y nuestro camino públicamente desde el primer día, no tuvimos ningún gesto de violencia, ni de odio, ni de resentimiento, ni de choque de ningún tipo. Fuimos con la verdad siempre, porque todo lo que dijimos es comprobable por las cosas que pasaron o las que dejaron de pasar. Ajá. ¿Y nunca te agarra odio, Pablo, que también es humano? Obvio que sí, sí. Obvio que sí. ¿Y qué haces cuando te agarra ese odio? Obvio que sí. Nada, me agarra odio, me agarra impotencia. Ver una guitarra en la que mi hijo hizo tantas canciones hermosas colgada en una pared y muda porque yo decidí que los acordes de Lucas quedaran guardadas en esa guitarra, o sea, a mí me revela, obvio que me revela, eso es obviamente lógico y humano que suceda, y sí, lo que pasa es que yo no traduzco el odio en insulto, en romper cosas, en ir a armar situaciones de conflicto en ningún lado. Yo al odio lo doy vuelta y lo transformo en la fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante, porque si no fuese así, no podríamos. Entonces, por un lado, uno se mantiene desde el amor que recibe de sus seres amados y que están al lado, y por otro convertir eso, ¿no? Mientras otros lo usan de una manera, nosotros los usamos para seguir este camino, porque de algún lado tenés que sacar fuerzas, y el odio puede ser destructivo, pero puede ser también una fuerza que te mueva, si la puedes reconvertir, para seguir adelante. Uh-huh. Estás con tu hija acá, estás con tu nieta, ¿hubo lugar en todo este año otra vez para un pequeño disfrute, para reírse, o todavía no pudiste? Sí, porque también es la vida, y porque si Lucas me veía también con cara de traste o mal, siempre era papá dale, papá vamos, papá arriba, y también yo lo necesito, y porque digamos, atrás de toda la lucha y de la necesidad para levantarse, está lo que te decía recién, los que te sostienen el amor. Por eso Carolina, mi mujer, me saca sonrisas, por eso Lara me saca sonrisas, por eso Pachu, la hija de Lucas, me saca sonrisas, y es en ellas y por ellas que me recargo y me conocen profundamente y sostienen todo lo que después es lo que la gente ve respecto de la lucha que hacemos, porque esto se replica en cada uno de los familiares que nos reponemos todos los días al dolor. Sin Caro y sin mi hija y sin Pachu yo no podría, claramente no podría. Paolo, conmueve escucharte, te agradezco esta conversación. Repetimos la convocatoria para mañana en Plaza de Mayo a partir de las 5 de la tarde, entonces. Claro, desde las 5 a las 7 la previa y de las 7 a las 9 el acto central. Bien. Repetimos, sin banderas ni políticas ni sindicales, con el cartel de justicia por las víctimas de la tragedia de 11, hermanados en esta necesidad de todos. Bueno. Te decía, conmueve escucharte, te agradezco, y sabe que este programa está a disposición tuya y de todos los familiares. Sé que es así, Seba, sé que es así, así que, bueno, nada, te agradezco, y también así como me pasó de ser de editor de noticias a noticias, ahora me pasa de ser oyente a ser entrevistado. Y sí, debe ser rarísima esa sensación, me imagino. Es muy grande, bueno. Porque estas cosas también forman parte de la vida y... Y sostener la lucha desde todos los lugares posibles es la manera que hemos elegido para mantenerlos vivos. Siempre decimos que contra ellos y contra su memoria y contra su vida y contra su energía, los corruptos no pudieron ni van a poder. Así que acá estamos y te agradezco enormemente en nombre de todos los familiares este espacio que nos das. Bien, yo en nombre de los oyentes que por acá te saludan, te abrazan, te admiran, también te quería pasar el saludo de ellos. Un abrazo fuerte, Pablo. Un abrazo, Seba, gracias. Pablo Menghini, papá de Lucas, una de las víctimas de la tragedia de 11, pasó por aquí por Metro y Medio. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la analista, misista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. Dios. Después de la charla con Paolo, el papá de Lucas, no tengo nada para decirte por hoy. Hasta mañana.

En verano dormir es más difícil, pero dormir bien, vive mejor. Telo Music presenta Miranda, Luna Magistral. 12 CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral en CD, DVD y formatos digitales. Telo Music. Presentación 7 de marzo a las 21 horas en el Teatro Opera City. Por éxito absoluto, nueva fecha 8 de marzo. Entradas a venta por Ticketek. Together presenta viernes 22 de febrero, 23 horas. Facu Carri, Martín Buceta, Lemonade. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan de Justo 1658. Más info en facebook.com/together.ba. Hoy, Claro triplica. Sí, hoy, todas tus cargas desde 5 pesos se triplican. Escuchaste bien, recarga tu Claro y triplica tu saldo. Claro con tarjeta rinde más. Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. Quería hacerme algo en el pelo. No me digas nada. Recién llegas de las vacaciones. Sí, ¿cómo sabes? ¿Lo decís por un bronceado? No, por tus puntas. ¿Viste cómo están? Las voy a tener que cortar. Tranquila, ahora hay otro remedio. Si tus puntas abiertas te piden un corte, ahora hay otro remedio. 3M, la marca elegida por los estilistas internacionales, presenta su nueva línea Split Remedy, que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo 3 usos. Proba la nueva línea 3M Split Remedy Puntas Perfectas. 3M, calidad de salón todos los días. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. A las 8 de la noche con 27 minutos entramos a la mesa de los jueves. ¿Qué le pasa a Newell's, Martín Alejandro? Cae en Venezuela, Sebastián, en Barquisimeto. Pierde Newell's con Deportivo Lava, Lara. 2-0, golazo recién. Deportivo Lara se pone 2-0 ahora. Igual ganó el primero en el grupo Newell's. Le ganó 3-1 a Olimpia de Paraguay. Así que dentro de todo está cómodo. Claro. Pero bueno, el Tata está con cara de pocos amigos, Julián. ¿Dónde está el Tata? En Venezuela. Dirige al técnico de Newell's. ¿Dirige a Newell's el Tata Martino? El primo de tu mamá, sí. Qué bueno. Es una cuenta estúpida y obvia, Martín, pero es mejor esto que empatar dos partidos. Así tenés 3 puntos. No es estúpido. Es tonto lo no, que digo. No, no es tonto. Pero tal vez, vos decís, empaté dos partidos, estoy correcto, pero perder, por casi le hacen el tercero. Está ganar... fría la cancha ahí en Venezuela, claro. ¿Eh? Bien. Tocó el tigre Pipo, ¿eh? Muy bien, le quiero mandar un beso a nuestra amiga Julia Senko, que mañana hace su último recital en el Belma Café junto a sus hijas. Sí. Es un show delicioso, me han contado, un show hermoso que hace con sus hijas, las tres cantando de primera A. Primerísima. Mañana en el Belma, Julia Senko e hijas. A las 21. Sí, señora. Qué lindo a las 9 de la noche. Mesa de los jueves. Bien. Julieta Luciana. ¿Vamos con una bola? Sacá una bolilla. ¿Deberíamos tener un sistema más moderno, dicen? No. A mí me gusta lo rudimentario de este. Bien. Sí. Plástico, algún número medio borroneado que no sea un 8 o un 6. Lo que sí me gustaría hoy, cuarta. Que recién ocho me incorporo. Estás perdiendo ni dos jueves no dale, estuve. Dale. Déjame ver. 18. Y, uf. Pero sí. ¿Abuelo? No. Es cine. Ajá. ¿Cómo se llama cine? Bien. Cine. Diga. Bien. Diga. Su horario, día y ubicación favorito para ir al cine. Me encanta esta bola. Esto es. Horario. Día de la semana, no 15 de mayo, sino día de la semana y ubicación dentro y no de la si sala. Solo o acompañado. Esa no. Si quieren agregarlo, agréguenlo. Día, horario, ubicación, solo o con quién. Bien. ¿Alguien quiere empezar? Arranco si quieren. Adelante, Martín. Sí. ¿Qué hace, Mate? Sábado 9 de la noche. Oh. Sí, porque después te vas a comer. Ahí me vas a comer después del cine. Entiendo. Por 8.50, así que no bajo de ahí. A las 9, sí. Sábado, sí. El horario más populoso. Yo prefiero comer. Claro, es porque él come tarde. Claro. Ahí me gusta la salida y después ir a comer. Ajá. Sábado tipo 9 de la noche. ¿Y ubicación en el cine me falta? Claro, ya tenés día. Tirando atrás. Tirando atrás. Tirando atrás, pues yo hablo, viste, molesto. Tirando atrás. ¿Hablas en la película? Sí, un poco te comento algo. Haceme acordar que no vaya como... No vamos a ir justo sábado 9 de la noche. No. Vamos a hacer de todo en la vida juntos, si querés, Martín. Al cine no vamos a ir. Te digo, viste, se va. ¿Qué? Es ese, Jack Black, el de... Creo que sí, después hablamos. Sí. Dale. ¿Mañana nos juntamos a la tanta? Sí, pero... Está bien. Estamos viendo la película. ¿Vamos a morfar después? Sí, pero déjame ver. Así. ¿Eh? Pero desde que sos mayor de edad hasta ahora, ¿cuántas veces fuiste al cine? Pocas. Las cuento en una hoja, claro. Te pongo, sí. Por eso vas a ser 9. Pero... ¿10 veces fuiste? No sé. No va al cine, bien. Martín. No va. Poco más por ahí, pero voy no poco. Mucho más. Pero cuando voy me encanta. Claro. Pero parece ahí días más. Vuelvo, pues no vuelvo. Claro, todavía. Yo voy. Pará, y vas con alguien. Sí, sí. Sábado sí, 9 sí. De la noche no puedes ir solo. El cine es el área 27. Claro. Uri, hombre lobo. Y hombre, tumba. Comodines la vi en la escalera. Ajá. Porque estaba saturado el cine. No está prohibido. Éramos como 8. Ya no se puede. Ya no se puede. Sacamos fila 1 y sabe lo que era el cuello, ¿no? Claro. Te lo encargo. Sí. Pero esa es otra. Hay fila 1. Anda otro día al cine. ¿Por qué hacen la fila? Anda otro día. ¿Qué clase? Y porque si hacen la 2 es la 1. Tiene que haber, pero tiene que estar a la altura de la 10. Claro. Que se empiece a llamar 8. Así ya sé que estén lejos de la 1. Bien. Muy bien, Pablo. Muy bien. Yo prefiero adelante, domingo. Querido. Domingo. A las 7, ponele. Ajá. Y me gusta comprarla por internet, ir a un cajerito, que me siento muy genia. Sí. Hay como un cajerito, y toco así, tic, tic, tic, y sale la entrada sola. Bien. Como muy cancheras, 2x1. ¿Ubicación? Y ubicación. De mitad de tabla para arriba. Ya no voy más a la última. Tipo Colón, Santa Fe, en general está por... Porque escucho que habla el tipito del Cinema Paradiso. Sí, sí, charla sí. Con otro, hace ruido. Ya me pasó que me ponía muy nerviosa. Uh-huh. Hay un pibe que está... Viste que es más para joder la última. Pone la manito en el láser. Entiendo. Necesito ponerle... contando... Bueno, las últimas tres iba a decir, pero desde arriba. Entiendo, ¿me entendiste? Sí, las últimas tres es desde arriba. Porque si te hablas de las últimas... Bien, la penúltima. La penúltima. Que te sientes de nuca a la pantalla. Claro. Sí, de costado no me gusta. Bien, pero penúltima lo escuchás el chabón. Sí, ¿no? Lo escuchás. Pero no hay tan pegadita. Ahora es difícil porque no hay ventanita abierta. Para escucharlo el tipo tiene que estar haciendo una partusa. Hay ventanita loca. Abierta a veces. Algunos tienen, ¿eh? Sí. Sí, algunos sí. Hacen partusa loca también. No sos de ir sola al cine. No. No, lo que tiene así butacas ir sola me hace un poco de ruido. Okay. No me siento segura. ¿Marido? ¿Marido o hermana? Uh-huh. Puede ser. ¿Hablas? No charlo. No charlo. ¿Hablas? Si algo no lo entiendo y siento que me va a perjudicar el resto de la película, puedo llegar a preguntar. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué dijo eso? ¿No entendés? No te puedo explicar. No, a veces algo mucha bronca que me da que... Esperá. Si vos ya entendiste, decímelo ahora y no me quedo esperando algo. A lo mejor tenés otra capacidad de intelectual. Pero no, la verdad que no charlo. Puedo tirar un por qué. Si te veo a vos que estás muy seguro con lo que está pasando, decís, total. Porque la mató. Listo. No molesto. Y no como nada, ¿eh? Ajá. No como nada más que alguna pastillita, pero que la pelo en la dentro de la cartera. No es que te voy a hacer ruido. Pero mientras pelás, estás concentrado en la película y en pelar. Y en pelar. Sí. Pongo en vibrador, no lo apago el celular. ¿Por qué? Porque siento que algo puede pasar. No me va a atrapar tanto. Le tengo como poca fe al film. Ajá. Y me gusta. Vas con todas las expectativas. Sí. Pero no me gusta comer ni pochoclo pero ni nachos. Vibra el celular, mirás. Vibra la cartera y en una escena que no me pase demasiado o que no quiera ver, porque estén violando a alguien. Sí. O algo. ¿Qué película vas a ver? ¿Qué sé yo? En cualquiera te puede aparecer una violación. Ajá. Ahora estás moderna que no te la esperaba. Entiendo. ¿Y diste Julio un beso en el cine? Si di un beso, sí, seguro. Al boletero se le da un beso, ¿hola? Al acomodador, no se le da propina. No pueden agarrar propina. Pensé que habían entendido también. Papá. En la medida de lo posible, lunes, en la función de las 9:00, 10:00, ahí empiezan varias películas en ¿De la noche? De la noche, sí. Si tan temprano la mañana no hay, a las 11 arranca. A las 11 la primera. Ahora a las 12, Sí, hay también 11:15, qué sé yo. Prefiero sí ir los lunes en ese horario. Y lo segundo, ¿dónde me ubico? A mí me gusta el centro. Uh-huh. Como casi siempre voy con Inés, con mi mujer, del centro dos hileras hacia atrás, digamos. Ajá. Bien. Me gusta estar invadido por la pantalla. Claro. No me gusta tener mucha visión periférica de aquello que no es cine. Entiendo. Y cuando estás vos y dos más, ¿te incomoda? ¿Te da igual? cuando estoy. Vos y dos más por el en toda la sala. Me corro, no es que tengo un problema con el eje, me voy a un costado, no tengo historia, pero por el centro más o menos. Calcete un círculo de 2 metros y ahí. Trato de no ir al cine a la noche. Trato de erradicar la noche. ¿Por qué? Porque estoy cansado, siento que me voy a quedar dormido, le tengo que poner mucha pila. Ah, yo siento que ganó el día grosso, si mi última terminás acción así. Es el cine, ganó mi día grosso. Qué lindo grosso. Ser tan distinto. ¿No? No, a mí me encantaría tener esa entereza para poder ir a la noche y bancármela. He ido muchas veces, pero hoy... No es por no ser padre, porque él también es padre. Sí, no. Y es trasnochón. Escapa de la paternidad en eso. Nocturno. Sí. Mucho menos viernes o sábado al cine a la noche me parece fatal. Me parece... Miércoles está igual, ¿eh? Sí. ¿Vos vas un martes al mediodía? Me gusta, cuando vivía solo iba mucho a las 11 de la mañana, vivía enfrente de un cine, del Abasto, y era una felicidad total, me despertaba. ¿Hamburguesa, cine solo? Sí, me fijaba en el diario que daban e iba. A veces ni me fijaba, iba al cine a ver qué había. Espectacular. Y así veía dos, salía, otra. Esa es linda. Esa es la libertad misma. Sí, la libertad misma. Sin D al final, libertad. Nunca más la podía tener. No, ya no. Sí. No, cuando cumplan 18 los Bepi. Sí, pero ya no van a existir los cines. Sí, los cines van a existir siempre. Te veo con maní con chocolate. No. Un pochoclo, un pancho. Ah, pancho. Sí, un pancho. Gaseosa. Pero hoy elijo un cine, por ejemplo, el último fin de semana que estuve solo, porque mi familia viajó, hice sábado a la tarde, bien de viejo. Y ahí te puedes encontrar con mujeres u hombres charleta. Elegí una película muy poco concurrida, estaba bien, casi solo. Perfecto. Y fui a las 6 de la tarde y de ahí me fui al teatro a ver una obra. Salida cultural, linda. Me hizo eso este fin de semana. Pero que somos mismos, como que entonces, bien que estoy. Mi horario de cine es... Te vas con dolor de cabeza. A la 1 a tu casa. Mi horario es de entre 11 a 18 para ir al cine. Perfecto. Más o menos. Cosa de salir y cenar después. Sí. Y de domingo a viernes, ponele. Y ¿no tenés un día especial? No. Y la ubicación, prefiero más la semana que el fin de semana. Y la ubicación coincido con Pablo. Pero es lindo engañar al domingo. Cuando el domingo parece que ya no tiene nada. Claro. El 7 de la tarde salí cenar. Coincido. Ya fútbol de primera. No, estamos. Sin Araujo ya. Bien. Sí, pero Araujo ahora está. Está el lugar. Sí. Pero va al cine también, ¿eh? Va al cine, Araujo. Sí. Sí, por lo que relata, está viendo la película. Bien. Vamos. Segunda bolilla, por favor. 2 de 4. Sí. Segunda bolilla. Número 6. Número. Uf. Mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué actividad debería ser otro integrante de la mesa? ¿Cómo? Por lo tanto, esperen que preparo los papelitos. Yo los preparo. Yo voy a escribir. Bueno, prepáralo vos. Escribí los nombres de todos. ¿Querés explicar esta bola? Va a ser así. Pablo. Usted va a tener que sacar un papelito. Ese papelito trae un nombre de uno de nosotros. Sí. Y usted debe decir qué actividad debe hacer ese personaje. Si saca esa el nombre, actividad. Claro. Si saca su nombre, bueno, tiene que decir una actividad que no haga en la actualidad. Por ejemplo, yo digo, me toca a Pablo, digo, tiene que hacer equitación. Por perfecto. Ejemplo. Bien. Me pero gusta. Sea más argumente después. ¿Espontáneo o lo pensamos? ¿O sacamos el papelito ahora? No entiendo. No entiendo la pregunta. Ah, no entiendo, yo no dije entiendo y yo le voy a preguntar. ¿Ahora lo sacamos? Sí. Ahora cuando termines de escribir los papelitos. ¿Por qué otro jueves pasó que dijiste pero era para cerrar canciones, porque la producción tenía que buscar las canciones. Ah, bueno, está bien. Caray. Era Levón, Zoom. Entonces. Listo, vamos a sacar. Ya lo terminé de hacer. Bien, para que mezclo. O mezcla vos, hace mezclo, todo. Mezclo, mezclo. ¿Entiende o no se entiende? Entendí perfecto. ¿Qué actividad tiene que hacer el otro por este año? Ya tengo mi papelito. A ver qué me tocó a mí. Seba. Bien. Bueno. Yo saqué Marto. Martín Reich. Ajá. Pablo sacaste. Juli. Y claro, Pablo bien. El único. Te dejamos para el final, Pablo. Sí. Así, porque va a ser el más difícil. Pensar de los demás es mucho más fácil. Sí. Julieta, ¿qué actividad debería hacer yo este año? Para mí, tenés que hacer un lindo instrumento. Pero. Ah, me metiste en una. Estudiar un instrumento. Claro, por ejemplo. Ser un luthier. No. Estudiar un lindo instrumento como si te dijese teclado. Porque la guitarra alguna vez habrás coqueteado con ella. Sí. Habrás hecho algún punteo. Muy poco. Pero estudiar teclado. Porque canto también, te iba a decir, canto no, porque también hiciste. Me lo anoto. Pero teclado. Bien. Desde cero, con un buen profesor, esos que cobran 500 mangos la clase, pero que te sacan buenos. Sí, la verdad que me encantaría. Bien. ¿Quién lo paga, Juli? No, él. La otra vez fue muy informal. Con Mex intenté y me di cuenta que soy de madera. No, pero todos somos de madera. Pasa que si no tenés ese training... Hay que tener paciencia un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también hay que hacer ejercicios. Muchas veces decimos, no, yo no sirvo para esto. Y hay que sentarse y hay que practicar mucho para que... Disciplina. Después puedes no tener ángel. Es cierto. Disciplina. No, ángel creo que no lo tengo, pero con garra podés suplir algo de eso. Marco, ¿qué actividad debería hacer Martín para mí este año? Tiene que ser... No, pará, es obvia. ¿Qué? A ver, ayúdame. Terapia. Bueno, gracias, Pablo. Espectacular. Gracias. Le pasan muchas cosas nuevas ahora. Pero no porque creo que estás loco ni para nada. No, esas son huevadas. Yo, de hecho, ya se lo aconsejé alguna vez. Me lo dijo una vez. Sí. Fuera de aire. Es un gran momento. Se ofendió cuando se lo dije. ¿Sabes que para mí igual...? Que igual, entiendo que te hayas ofendido. Y te doy la derecha un poco, porque... No fue ofensa. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Y por qué siempre me decís esto? Pues charlemos nosotros. Para mí, pero, si hace terapia, tiene que ir con Rolón, con alguien famoso. Un grosso, decís. Grosso y famoso. Famoso. Ajá. Bien. Bueno, para mí es verdad, tenés que hacer terapia. Ahora te veo muy bien en este momento, tu noviazgo te hizo muy bien. Por eso, para que la pudra un poco. Claro, para generarte, para incomodarte. Te mandaría a terapia, Martín. Bueno. ¿Agarrarías viaje o no? Sí, me gustaría arrancar, creo que no existe, pero arrancaría con un famoso. Me gustaría ponerle, ir a terapia con Francella. Él necesita la compañía. No, para arrancar con alguien. Como no. Mujer o no, olvídate de la amistad, olvídate de ir a comer, solo. El terapeuta no es tu amigo. Solo. Es todo lo contrario. No tanto, no es que es tu enemigo, pero por ahí escucho, es frío. Claro, pero escucho lo que le dice Guillermo y yo digo, a mí me pasa parecido. No. Con una... el grupo, bueno, por ahí. Tal vez. No, va a querer ir a cenar, va a estar organizando la cena en la terapia. Es ir a hacer terapia. No, solo. No. ¿Mujer o varón? No sé. Yo te mandaré un hombre. Bueno, confío en vos. Sí. Se va a ser el galán, sino con la. Sí, y un hombre grande. Sí, igual le voy a querer preguntar yo de su vida. En un momento se va a invertir un poco. No, y él no te va a dejar. Está bien. Martín Alejandro, le recomiendo una actividad a Julieta. Sí, por supuesto. Creo que lo hablamos ya más de una vez acá. A ver. Juli tiene que hacer un curso estándar. Ajá. Muy bien. Bien. Yo creo que brillarían las tablas. Sí, claro. Muy bueno. No. Coincido también, ¿eh? Bueno, lo voy a tener en cuenta. Pero sé que no lo vas a hacer. Lo voy a tener en cuenta. Pablo Daniel, ¿qué actividad deberías hacer vos? Yoga. Ajá, muy bueno. Sí, yoga. Sí. Sí, para bajar, para elongar, viste que... ¿Y vos decís que lo vas a hacer la o parada no? De cabeza. Mi proceso... Sí, ¿qué hace? Mis procesos son lentos. Soy una persona de procesos lentos. Y el proceso inició. Bueno, ahora hay que esperar a que madure. Pero yo creo que está ahí. Ajá. Sobre todo cuando me voy a bañar. Y bueno, tengo que lavarme una parte de la espalda. Y no se lava sola la espalda. Sí, la espalda ya discutimos miles de veces. Se lava sola. De la baja espalda, si se quiere. Y decís, che, yo hace unos años giraba mucho más mi torso gigante. Entiendo. Porque yo padezco de gigantismo de torso. Sí. Entonces cuando estoy en la torsión justamente del torso, digo, yoga. Y aparte para bajar los decibeles, para elongar un poco. Y bueno, dale. Bien. Y para ver si me muevo una alumna, ¿no? Yo no te veo. Yo hoy no te veo, pero bueno, puede ser. ¿En tu casa harías o irías a un instituto? Mataría que venga alguien a casa. Sí, me vendría mucho mejor. Yo siento que si iría al profesor o profesor, y Pablito como ya un poco exhausto, se comería de todo. No, como que ahí viene la ansiedad por ahí. Y por ahí la domina la ansiedad. Y no quema tanta caloría el yoga. No, yo lo separo totalmente de la panza y de la comida. Yo haría yoga para elongar y para estar como más cómodo. Igual después está bien, te comes de todo. Julieta, Luciana, vamos por la tercera bolilla, por favor. 3 de 4, porfa. Dale. Hay un bolillero. 7. Y el tema, uff. Los pecados capitales. George Best. Mi relación con los vegetarianos. La tuya. La de cada uno, ¿no? La de cada uno. ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo patear la bocha afuera y largo? No, tenés que contestar. Sí, largo yo. Ah, sí. Los admiro. Mirá vos, qué sorpresa. Me sorprendió qué igual. Qué sorpresa. Cuando esperábamos todo lo contrario. Los admiro. ¿Por qué admirás a Natalia Kleiman, por ejemplo? Aquel que te hace el que trata de predicar sobre el vegetarianismo, lo mismo que aquel que trata de predicar sobre cualquier cosa, lo haría encerrar con un gorila en celo. Sí. Pero aquel que es vegetariano, que dice... No joda a nadie. No, qué sé yo, estoy... Yo siento que hay un camino ahí, no sé si vegetarianismo, pero reducir drásticamente la cantidad de comida pesadísima que comemos. Y aquel que tenga la fuerza y voluntad de hacerlo, lo admiro. Lo admirás, muy bien. A mí, ni fu, ni fa. ¿Querías decir eso, no? Nada. Lindo decir ni fu, ni fa. Sí. Nunca lo había dicho, creo. Si no es religioso, Si es religioso, me molesta. Sí. Si te está bajando línea todo el tiempo, me molesta. Si ¿sabes, te dice... ¿Sabes lo que le hacen a las vacas? ¿Sabes cómo matan a la vaca? Pero me encanta la tira asada. ¿Sabes esa vaquita? ¿Qué estás comiendo? Sí. ¿Esos genes? ¿Sabes qué sufrieron? Molleja. Bueno, claro. ¿Sabes qué esa molleja? ¿Sabes qué te va a hacer a vos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Vale. Eso no podría. No. Pero después, no me molestan. No. Pero me abrazo a una máxima del hombre cualquiera que decía... Los vegetarianos o las vegetarianas son malos en el sexo. Ah, ¿en serio? Sí. Está buena. No sé si... Prejuzgones. Sí. No, yo pienso que lo que dice Pablo, cuando tienen el chuchuruchu, generan realmente bronca, ira, ganas de comer más carne en su cara, todo. El que te muestra, por ejemplo, fui a ver a Morrissey y de repente pone un video... cómo le pegan mazazos a vacas y todo porque él es vegetariano. Claro. Y yo en esa, la verdad, me encanta su música y en esa parte me di vuelta y no lo quería ver porque no me gusta verlo. En realidad es una realidad que queremos ocultar por nosotros. Supuesto. Pero por supuesto, yo elijo no verlo, no quiere decir que no me conmueva, pero la verdad no lo relaciono, no lo pienso y seré mala para los vegetarianos. Sí. Un poco también ni fu ni fa, los que no se manifiestan, realmente no pasa nada. Es la vida de ellos. Hay un chiste que dice, ¿cómo te das cuenta que hay un vegetariano en un cumpleaños? Y en algún momento lo va a decir, porque necesitan decirlo, pedir. A mí dame una milanesa de soja. Claro, necesitan decirlo. Pero el que es muy perfil bajo también me molesta. O sea, tiene que ser el punto justo de ni fu ni fa. Porque es el... No, pero el que es muy, muy perfil bajo y se camufla entre todos los mortales, de repente te acordás que no le compraste nada. Y decís, está Lucila. El que no salió del closet. Claro, el que no dijo, que estamos en un asado, dijo, ¿te sirvo o no? Soy vegetariano. Claro, ahí te lo pasas, me decís, avísame. Igual para mí hay que pensar en el celíaco, más no en el vegetariano. Tenés razón. Tenés un amigo que está que puede comer tres harinas o dos cosas, en ese hay que pensar. Porque es salud. El vegetariano es, si de pedo te voy a ver en el fondo de la heladera, te la tiro a la parrilla. Lo que tiene el vegetariano que es gauchito. Y que se conforma con cualquier cosa. Eso es verdad. Dame un pedazo de queso que acá tengo este cuarto de tomate ya con esto almorcé. Y fritas. No lo puedes creer. No lo puedes creer. ¿Cómo aguantan ante tanta entraña? Sí. Y la come despacito, la ensalada que la hace durar. Martincito. Y a mí no me jode para nada, porque en mi paladar maraca yo soy bastante, en realidad. Sos bastante vegetariano. Siempre me gustó. Yo voy a cantarte de calabaza, te digo que rica. Me gusta el nombre para tu libro, Paladar Maraca. Paladar Maraca, sí. Está cerca de ser vegetariano. Ediciones La Flor. Sí, sí, entonces me gusta esa comida. Puedo, además como carne, pero ningún problema, comparto. Y esto que decíamos, que no te das cuenta, pero papas fritas come. Por un momento parece que no, pero come papas fritas. De verdad, pero está bien, papas fritas. Estás acusando para el día como diciendo, matan gente. No, uno piensa, comen aburrido. No, comen de todo. Claro. Y te igual solo comer papas fritas es no, raro. No digo eso. Pero se vuelven hasta los que, muchos que conozco, son más creativos a la hora de cocinar y demás cosas. No, prefiero ser más básico. Bueno, está bien. Y la lechuga también tiene vida, ¿eh? Es cierto. No jodamos. Lo dijimos a Reijo cuando vino acá. Me estima nervioso. Tiene vida. Tiene vida. Y lo estás comiendo. Se debe poner nervioso cuando lo arrancas de la tierra, no te lo manifiesta. No, porque no tiene sistema nervioso. Esa rayita que son. La planta vive. Hasta que la matas para hacer la ensalada, la vive. Sufre. Ajá. A lechuga roja le decían por eso. No sabemos si sufre. No sabemos. Como los perros ven en blanco y negro. Como el hombre si llevó la luna. Cuarta bolilla. Lean está apurado y dice que hagamos rápido la cuarta. 51. 51. Me gusta el tema, ¿eh? A ver. ¿Qué dice? Es desnúdese y frótese con algún compañero. ¿Para hay que anotar papelito? Selección. Hay que empezar con el que quieras. Cada uno dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro.

verano dormir es más difícil. Pero dormí bien, vive mejor. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Fox presenta. Vuelve Kiefer Sutherland. Vuelve Dutch. Con nueva ciudad, Los Ángeles, nuevos personajes y mucho más drama y acción. Dutch, segunda temporada. Estreno lunes 25 de febrero, 22 horas, por Fox. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. Sodimac y CMR quieren hacer tus proyectos realidad. Desde el miércoles 20 al domingo 24 de febrero, con tu tarjeta CMR, por compras superiores a 2.000 pesos, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac. Sí, en todo Sodimac. Una oportunidad imperdible para hacer tu casa más linda. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción válida del 20 al 24 del 2 de 2013 para los locales Sodimac Argentina, no acumulable con otras promociones, costo financiero total 15 cuotas 3,30% según incluido de bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Y Nachito, mañana empezás las clases. ¿Estás contento? Pero te vas a encontrar con tus amiguitos, vas a jugar, vas a aprender. Estudiar y leer y bancarme al señorita Areva. Y por una cartuchera nueva, carpeta de superhéroes y una tablet. ¿Cambias de opinión? Listo, prendo el auto y vamos. Conozco Tigre. Empezar las clases te cuesta un 25% menos con las tarjetas de crédito de Banco Superviel. 25% de ahorro y cuotas en indumentaria escolar, librerías de texto, útiles escolares y electro. Los días 20, 21, 22, 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Banco Superviel. Sabes lo que querés. Te ayudamos a conseguirlo. Condiciones en www.superviel.com.ar. Tope de reintegro electro, 1000 pesos por compra. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Una hora y media de película en 5 palabras. Filmzone presenta. Adiviná la peli en metro y medio. Solo tenés 5 palabras para adivinar cuál es la película. Adiviná la peli. Ahora en metro y medio. A ver, déjenme adivinar qué película les haría bien a ustedes hoy, por ejemplo. Me gusta. A ver, recomendame una. No, Julieta, no voy a salir de las comedias para recomendarte. Gracias, románticas, porque sí. Sé que te gustan. Gracias, bien. Te voy a recomendar... Ahora está buena la... Empecé yo con los nombres. Lo claro del día. Qué claro es el día. Lo más claro del día. El lado luminoso de la vida. Luminoso. ¿Esa es comedia? ¿Es comedia? ¿Es comedia? No sé si la que yo estoy diciendo. No me pongas una enfermedad. Un chico y una chica. ¿Cuál quiero que veas? Días de vinilo, que la vi en el cine, justo. Es argentina, es una linda película. Dale. Para mí te va a gustar esa comedia. Y la música atraviesa la película durante todo el tiempo. ¿Se alquila? I don't know. Bueno. Y ya Días de vinilo en cartel. No está. No está, en cartel no está, pero puede que tal vez. ¿Se alquila dónde? ¿Hay videoclub para alquilar películas? Sí, los DVD Club reaparecieron, ¿eh? Posta. ¿Posta? Sí. No con la fuerza de los 90. Tienen otro negocio, digamos. Aparte venden sustancias. No. En Monroy hay uno bastante grandote. Bueno, sí. Te la recomiendo. Días de vinilo, gracias. Y a Pablo le voy a recomendar... Papá. Sí. Papá. Rambo. Te escucho. No. Le voy a recomendar alguna... No me divierte mucho. The Big Fish... No, un carronazo le quiero recomendar. Un tipo de... 21 gramos. No, sí. Hay una que quiero ver ahora, que es El Árbol de la Muralla, creo que se llama así, que es toda una entrevista larga, un documental a uno de los pocos sobrevivientes del Holocausto. Bien. Pero me parece que es súper interesante. El tipo es argentino. Anda a ver. Bueno, vive en Argentina, perdón. Ayer me la recomendaron esa. Dale, anda a verla, Pablo, que eso no es un storyline. Mientras, hoy a la noche nos podemos juntar porque Filmzone te presenta a Jim Carrey en una pareja despareja. Ajá. Y este domingo podés ver 12 desafíos gracias a Filmzone, tu canal donde siempre vas a encontrar buenas historias. ¿Cuántas palabras necesitas para describir una buena historia? ¿Con 5 te alcanza? Filmzone presentó Adiviná la peli en metro y medio. Solo tenés 5 palabras para adivinar cuál es la película. Adiviná la peli. Todas las semanas. En metro y medio. Filmzone. Buenas historias. Metro.

Ferrer, Almagro, Nalbandian, Babrinka, Beluki, los mejores tenistas del circuito mundial de la ATP en el mejor torneo de la Argentina. Copa Claro, del 16 al 24 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis. Conseguí tus tickets en tuentrada.com o llamando al 5533-5533. Seguinos en Twitter, Facebook y en nuestra web copaclaro.com. Invita Metro 95.1 Sonido Urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Noticias en línea. Reabre el Parque Centenario. Finalizó el enrejado. Y desde las 8:30 quedó permitido el ingreso. La Asamblea del Parque Centenario se reunirá con funcionarios del Ministerio de Espacio Público para proponer que las rejas permanezcan abiertas las 24 horas y no se cierren de 22 a 8 como manda el proyecto original. Internet en Argentina, entre las más lentas del mundo. El país fue ubicado en el puesto 109 en velocidad de descarga promedio a través de banda ancha, por debajo de Brasil y Chile. El primer puesto fue para Hong Kong. Tiempo. Cielo con nubosidad variable, mejorando hacia mañana. Que ofrecerá una mínima de 17 grados y una máxima de 28. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Noche, 6 minutos, y nos confundimos en un abrazo con mi compañero de viaje, Nicolás Artusi. Hola, hola, amigos. Tenemos que viajar de nuevo, ¿eh? Estamos organizando algo. ¿Qué? Ahora te lo digo fuera de ahí. ¿Y Juji? ¿De verdad? Sí. ¿Y Juji? Te lo digo fuera, en serio, te digo. Bien. Juji también y Pablito también. ¿Ah, sí? Todos. Bien. Ahora fuera de ahí le digo porque no quiero todavía aguar la fiesta. A mí me parece bien que si va a haber un viaje, que se lo demos a ellos que lo organicen. Nosotros no nos metamos. ¿A quién? A ustedes. A su atención, por favor. Bueno, nosotros no, sí. Nos dicen cuándo, a qué hora tenemos que estar. Que en el retiro o en el aeropuerto. Te imaginas así sorpresa, te dice, ármense un bolsito como de 4 mudas. Sí. Para no, para que nadie exagere. Claro. ¿Y el pasaporte o el DNI? Para no sospechar. Claro. Bien. No, viajá con pasaporte, te dicen. Ah, aunque entonces, sea si te vas a Salta, también. Claro. Es cierto, pasaporte. Bueno, denle. Una cosa que también quiero destacar. Sabés que Pablo y yo tenemos Bepis. ¿De qué? Tenemos Bepis. Entonces, ¿es que es una enfermedad en la piel? No, no, tenemos hijos. Entonces, ¿qué para irnos? Para, y tenemos un trabajo acá, joder. Yo también, querido. Bueno, está bien. Pero una cosa para destacar del viaje que hicimos con One Rage, tanto One Rage como yo, y con esto no quiero dar nombres. Matías Martín, nosotros fuimos los más puntuales. Sí. Siempre. Sí. Siempre. Siempre, no me extraña. Siempre. Yo fui impuntual por primera vez en mi vida, me tuvieron que esperar todos para ir a cenar en un momento de lo que dormí. Ahí ¿en esta viaje? Que traes. ¿En la noche, viaje? La única noche que fuimos a comer. Claro, pero yo iba de otro lado. Ah, vos ibas del cumpleaños yo, del papá. Era el cumpleaños de mi viejo. Entonces fui temprano a la casa de mi viejo, que había hecho una comida, no sé qué, y quedé en encontrarme con ellos en el restaurante. Uh-huh. Vamos en encontrarnos, son 6:30. Ni bien llego a la puerta del restaurante, ni bien llego, en la calle Sarmiento creo que era, veo venir una camioneta, era una camioneta de cabina simple, atrás, digamos, en la zona de carga. Todo el elenco completo de Metro 95.1 bullangueando. Espectacular. Y gritando. Espectacular. ¿Estaba Bacalián? ¿Cómo? ¿Bacalián? Bacalián no estaba, pero atrás iba Lete. Lete, Pandiela, Andy, Luca. No, Pandiela manejaba. Pandiela manejaba, claro. Atrás iba Luca, el hijo Matías, Matías, Barqui. ¿Y Andy, te habla? Y Sebastián Wanrich. Uh-huh. Pero era tipo una banda de... delincuentes. De muchachones, de delincuentes, sí. Uh-huh. De gente de avería, claramente de avería. ¿Qué tenés para hoy? Hoy tenemos una... ¡Viene Mona Galossi, chicos! ¡Bien! ¡La quiero saludar! ¡La renovada Mona Galossi! ¿Dónde viene? Viene Mona, tenemos un juego, uh-huh. Vamos a tener una gran nota internacional. ¿Sí? En minutos y 9:20, más o menos. ¿Vamos a ver con quién? Internacional. No, porque no lo sé yo. Ah. Con un todo galán. Sorpresa. Escuché que dijeron. Ayer fue con un galán. No, ahora sí. Por todo el Luciano Cáceres. ¿Qué tal estuvo Luciano Cáceres? Ayer estuvo muy bien. Ajá. Pasó algo muy gracioso. ¿Qué pasó? Lo cuento hoy al aire. Ayer no me animé a contarse. Dos cosas pasaron. Una, recordamos que con Luciano Cáceres, si bien no nos habíamos conocido nunca. Lo escuché, sí. Hace 7 años vino un cumpleaños mío. No, te, pero yo no lo conocía tampoco. Pero él fingió acordarse. No solo. Dijo, sí, me acuerdo. No, para... me dio detalles de la raza. ¿Por qué fue al cumpleaños tuyo? Por... No puedo decir. No, salía con alguien. Sí, reconstruimos la historia después. Aparte ese mismo cumpleaños. ¿Llegó un regalo? No, pero ahora me lo debe, quedamos en que me lo debe. Claro. Vino con Gloria Carrá, quien después fue su mujer. Ah, se paró con Gloria. No. Muy buen dato. Y vino también con el director de la obra en la que estaban juntos. ¿Que no era su director todavía? No, el director era Dolte. Javier Dolte. Sí. Ah, la vi esa. No, ¿qué hora era? ¿Estás ahí? No me acuerdo. No me acuerdo. Luego está. Estás tan. Nunca fuiste tan adorable. No la vi. Y cayeron en mi casa una noche, un 5 de marzo, mucho calor. ¿Por qué? ¿De quién eras amigos? No sé, pero era una fiesta bastante multitudinaria allá en la terraza. Claro, y cayeron. Después. Yo seguro estaba en Caseros esa noche en el cumpleaños de mi amigo. No lo digas así pasándome factura. Para nada, vos me pasás factura con que me haces una torta para mi cumpleaños. No me hagas acordar. Bueno, cumplimos años no el mismo día con mi cumpleaños. No te voy a hacer este año. Este año vamos a hacer un festejo. Yo tenía teatro con él a las 12. Sí. El cumpleaños iba a las, era a las 11. A las 11 estaba ahí. Sí. Y me tenía que ir después, pero y bueno, yo le daba un beso a mi amiga y me iba. Sí. Acá fue esas típicas medio fiesta que pasó anoche. De hecho, yo me di cuenta que había estado Luciano Cáceres en mi cumpleaños al día siguiente viendo las fotos. Viendo un tigre. Un tigre y Mike Tyson. Y otra cosa que sucedió ayer también, que fue muy graciosa, pero que habla de la... de la estatura humana de Luciano Cáceres, además de la estatura real, porque es un tipo muy alto. Cuando hicimos la transición, dijimos que iba a venir un actor, un galán de telenovela. Juli dijo, viene LC, se adivinó. Sí. Claro, muchos oyentes pensaron que era Luciano Castro. Luciano Cáceres. Sí. Y me dijeron después oyentes que durante varias veces en la nota le dije Luciano Castro. No. A él, y él nunca me corrigió. No. Como Ernesto Rece. Como Susana Jiménez te dijo. Me dijo Pablo. Sí. Pablo. Nunca me corrigió, lo cual lo confirma como un tipazo a Luciano Cáceres. Para mí eso no lo hace un tipazo. Para mí sí. Eduardo Rece. Es el mismo caso. O Aníbal Tursi. ¿Vas a festejar tu cumpleaños? Estamos arreglando acá con Juli que vamos a hacer un goulash para todos. Sí, y todas. Pero para todos y traen todos. Acá y nada más. No sé. Quédense tranquilos, no los vamos a mandar a ningún lugar del conurbano este año. Son felices, sean libres. Mirá, yo me conforme con que no me cambie dos veces ni la fecha ni el lugar y yo voy. Sean felices. Pero esto Julita, no suspende los regalos. Yo voy a estar. En la luna no se puede porque el hombre no llegó. No, ahí no. Pero si lo haces en la tierra, yo voy a estar. Yo si lo haces medio incómodo, sorry. Digamos, yo no fui a tu casamiento porque también te casaste muy lejos. Y un día de semana, digamos. Fue decirme, no vengas. Y sí, un poco ¿quién cuida el kiosco? Un poco sí. Me caso. Me casé un viernes. ¿Al mediodía? Sí. ¿A 1000 kilómetros? 1600. 1600 kilómetros. ¿Puedo decir algo a favor de Julieta? Sí. En ese entonces teníamos una radio en Bariloche en este grupo. Se podría haber hecho el programa desde allá. Si yo lo ofrecí desde Zambia. No digo nada más. Yo lo ofrecí. Mira, de haberte conocido antes te hubiera invitado. Yo lo mío no es excusa, yo no hubiese ido ni en pedo. Está bien. Pero no porque no te quiera menos, es porque es un absurdo ir a un casamiento y volver. 1600 No, se quedaron todo el fin de semana. Ah, qué joda. A mí no me parece un absurdo. Si querés esa persona... Pablo, yo me caso. Fue. Pará, Pablo. Mañana te muestro la foto. Yo me caso. Si dices mi casamiento, te invito. No, si me invitás como diciendo, me importa que vayas... Yo te invité que me importa que venías. Mandaste un mail diciendo, me caso a Mariloche, el que se copa está ahí. El que se copa Tarpas ofreciste. Pablo, yo me caso en Israel. Sí. El pasaje no lo tenés gratis, pero la invitación es gratis. ¿Y allá qué me das? Un abrazo. Gracias a Leandro Aspis, que vino a mi casamiento en Bariloche, y gracias a la gente de Boris Club, que nos dio de comer tan rico como siempre. Boris queda en Gorriti 5568, en Palermo, Hollywood. Pueden entrar a borisclub.com.ar, ver la grilla exclusiva de shows, y se apuntan a cual quieren ir y van pidiendo una cervecita tirada rica ahí. Se quedan con Nicolás Artusi, que va a hacer su atención, por favor. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, soy Candela, tengo 10 años y hoy Sebastián se encontró con mi abuela. Le mando saludos y entonces ahora yo le mando saludos a él. Hola. Llegó a su final. ¡Chao! Te desconectas de tu casa para conectarte con todo el mundo en minutos.